Ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. No lo hará más, porque está firme. Es decir, en vida muerto. Organismo huraño y pulcro de sentimientos. A ninguno accedió ni accede. Sí a su pobreza, quien quiera lo asista, pero no. Dejó esplendor y fortaleza para ocasiones mejores, no vividas. Apenas, caso por caso, fue dándose el pie en la uña, el cabello a la cabeza, el paladar a la carne, el vello púbico al sexo, la muerte al alboroto, la despedida al humo después de la señal, exquisito. Evita Montonera, FAEP, No Matarás, KRZYSZTOF. Poema del libro 5x1 de Mario Arteca. Por fin resolvimos que de todos modos es peor el silencio. Y que hablar es mucho más que una droga. El antídoto. Un gran remedio para un gran mal. Buenas noches, cualquiera. Buenos días, amigas, amigos y amigues. Buenas noches, voy a estar medio desvelado, por eso es. Vengo muy excitado, medio pasado de rosca. Pero no crean que una confusión la tiene cualquiera, loco. Es lo que puede pasarnos en un día lunes como el de hoy, tan hermoso. Hoy es lunes, ¿no? Sí. Bueno, nada, estamos en El Antídoto, un gran remedio para un gran mal, programa que sale de 7 a 9 y media de la mañana por FM Raíces, 88.9 del dial, acá en el barrio San Carlos, en el predio de Pantalón Cortito, ubicado en 139, 40 y 41. Y por sobre todas las cosas, y antes que nada, tengo que saludar a mi amigo particular, personal, que el fin de semana me cambió por otro. Estoy ofendida, lo digo así en femenino, voy a alterar. No, voy a alterar y degenerar el sujeto de enunciación y voy a decir que estoy ofendida, estoy muy dolida porque mi amigo personal me cambió por un tonto además. Lo voy a decir así, por un tonto, por una tonta que no vale dos chirolas. Mirá, cómo estás. Estoy sin voz. Escuche, mirá, habla. Estoy sin voz. ¿Por qué estás sin voz, Hernández? Porque hubo rock. No, porque me cambió, porque se juntó con un gilón y me dejó a mí tirado. ¿No? Me dejó a mí tirado como una tonta, pobre tonta, ¿no? Para estar con un salame, además. Con un compañerazo. Salame, va. Compañerazo, va. Gente de la tabera Sociedad Anónima, autor dice. Autor de... ¿De qué? No, de esta. No, del Teradebo. De esta, de es esta. De esta es autor ese, un salame. No, nada de eso. Sí, ese nada es amigo, de... es amigo de la tabera Sociedad Anónima. Nada de eso. Sí, todo nada el, de eso. El, es el Club de la Rosca. El Club de la Rosca y el Chucurraro. Usted es un prejuicio. No, de ninguna nada manera. De ninguna manera. Mirá cómo estás, no puedes hablar. Bueno, pues estuve gritando porque tuvimos no puede hablar. El Congreso Nacional no. del Movimiento Vista. Yo también estuve en ese congreso. Y usted ni saltó. ¿Cómo no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Princesita. Salté, canté, entregué la tesis, mi tesis de grado se la pude entregar a los compañeros que la tenía que entregar. Por caso estamos hablando del Emilio, estamos hablando del Gringo, bueno, también de Fabio. Muchas ganas de gritar y cantar. Sí, sí, un fuego total. Vamos a hablar, ahora en el repaso vamos a hacer mención a lo que pasó el sábado y el domingo en el camping de UPCN, donde se juntaron más de 3.000 compañeros para discutir sobre la política nacional y sobre el qué hacer de cara a la coyuntura. Y tenemos más tiempo. Sí, discutí, estuvo muy lindo, la verdad que fue muy grato, y uno reafirma, ¿no?, la idea de que está parado en el lugar correcto. Y bueno, nada, yo excesivamente feliz estoy de haber participado en ese congreso. Ya tenemos a todos en el USAM, en San Martín, que ha sido un fuego total, y este tenía su tono particular porque justamente se desarrollaba en nuestro territorio y bueno, tenía su magia, su mística particular. Estuvo Palito también, estuvo el chamán acá de la radio dándose una vuelta por el congreso. No lo vi al bebé en el congreso. Estuvo laburando. Bien, se cortó el pelo, lo vamos a decir, está niñado, se cortó las chapas, es como Sansón. Al bebé le cortás las chapas y, o sea, al bebé le cortás las chapas y sacás la meme y pierde fuerza. Che, yo no puedo hablar así. Vos no podés hablar, vos sos un cachivache. Voy a pasar del otro lado del vos video. Sos un cachivache y me vas a dejar sola. De a poco va volviendo la voz. O sea, me dejás sola. Yo te dije una cosa. Ya me cambiaste por otro. Me cambiaste por otro el fin de semana. Aparte diga que lo fui a buscar. No, bueno. O sea, sí, después. Levantó, no diga eso porque es horrible. Si vas a decir eso es horrible. Vas a decir esa parte, decir es muy feo. Verdad, es muy feo lo que vas a decir. Entonces no se la banca. No, lo que vas a decir es muy feo. Bueno, entonces. Porque ¿qué sos? Comisario Corso. Comisario Corso. No, por supuesto, usted es mi amigo. Me cambió por un tonto. Bueno, vamos. Pero me fue a buscar, es verdad. Lo fui a buscar porque usted se levantó tarde. No, tarde no, me levanté. Fin de semana me levanté. Bueno, fin de semana, he tenido un. Había tenido una noche de rock. Y bueno, voy a ver peces raros. Voy a ver peces raros. Listo, no hablo más. Y tuve una noche de rock, pero llegué. Llegué en tiempo y forma al congreso, por supuesto. Pero bueno, me fue a buscar, eso sí lo vamos a decir. Me fue a buscar hasta mi casa, la moto, por supuesto. Si ve que me deja pata. Con la Donald Trump. Que es la nueva adquisición que usted ha hecho. Pero bueno, me cambió. Estoy dolida, estoy emocionalmente muy mal porque usted me cambió por un salame. Lo tengo que decir así públicamente. Es más, recién me dijo. Porque hay una reunión que tengo ahora con los compañeros de la CETEP en Constitución. Y yo se la podía cambiar para mañana. Entonces yo le pregunté por qué. Porque mañana me junto con Fede. Bueno, entonces el año que viene sentarlo a Fede acá. Que es un movilero. De una radio enemiga, además, vamos a decirlo. Trabaja para el establishment. Pero trabaja para el establishment. Es como si yo trabajara para Clarín. Trabaja para Clarín. Labura. Para Clarín. Trabaja. Para Clarín. No, yo para Clarín no trabajo. Prefiero comer arroz toda la mañana. Bueno, che. Arroz y menudo de pollo prefiero comer antes de trabajar para el Imperio. Me servimos una. Che, Gonza. Gonza, no para hablar. Que arrancamos con Tincho, la fiaca. Película. Mirá cómo habla este boludo. Habla así toda la mañana, una vergüenza. Bueno, me voy. Si va a hablar así toda la mañana es una vergüenza. La verdad, decí la verdad. Papelón. Y bueno, ¿qué? Papelón. Parece. Estás difónica, te decís una tonta así. No puedo. Parece la Raulito, boludo, hablándome así. Papelones, claro. Me la baja, amigo, allí. Yo creo que con lo que va pasando, ya va mejorando. Va mejorando. Bueno, tomate un tecito de esta. ¿De qué? De un té que tengo acá, un té muy rico. ¿De esa caja? Sí, que es riquísimo. Sí. Un té riquísimo. Che, vamos a. Tiene palito, parece. Sí, también. vamos a dar cuenta de lo que leímos, ¿no? Porque eso es importante y después vamos a hablar del repaso y todo. Hoy una lista de canciones que está muy consustanciada con lo que pasó el domingo, ¿no? Es como una manera de evocar las discusiones que se dieron el sábado y el domingo en UPCN y también de dar cuenta de lo que nos quedó, de todo lo que uno quedó, lo que le queda a uno, todo lo que fue guardando, ¿no? De lo que fue transitando también, porque no solamente son las discusiones políticas, sino también tiene que ver con llegar a esos lugares, con transitar las calles, con recorrer los barrios. Yo decía que yo me encontré con muchos compañeros del Parque Unamuno, de Fiorito, más popularmente conocido, lo voy a mencionar, a Matías Mora, a Rocío, bueno, un par de compañeros. Me encontré compañeros de muchos lados, bueno, con el Gringo, también de Capital, gente, bueno, no sé, gente de Mendoza, de La Rioja. Congreso, uno va y encuentra compañeros que hacía mucho que no veía. Yo encontré compañeros, por ejemplo, cuando fue a Jujuy, a la pasantía en Palmasola. Mirá. No, re loco. Lindo, lindo, pero... Y toda la dirigencia, eso también está bueno, ¿no? Y la posibilidad de discutir cara a cara con desde el diputado nacional hasta un compañero del interior. Y se da esto, ¿no? Cada provincia tiene a veces sus diferenciaciones. Su particularidad, ¿no? Esta puesta en común. Y bueno. Y verlo al Papá Noel piquetero nuestro saltando entre la multitud, ¿no? Eso también te da un poco de energía verlo ahí en Emilio, ¿no? Haciendo pogo con los pibes. Es un fuego, ¿no? Fue un fuego, loco. Yo verdaderamente invito, pero a rabiar a que se sumen a militar en la organización y además de eso, que tengan la posibilidad de vivenciar este tipo de experiencias, ¿no? Insisto, 2.000, 3.000 compañeros discutiendo política y, como dice Nico, con toda la dirigencia puesta en el llano, puesto a discutir con el militante de más, o sea, de más superficie, como dice el Emilio, con el último de la fila, ¿no? Los primeros con los últimos de la fila, todos en el mismo plano. Fue, la verdad, que una experiencia maravillosa. Pero bueno, la lista de canciones, venimos hablando de eso, viene un poco en esta dirección, viene en la idea de evocar y reflexionar respecto de, a través de la música, ¿no? Respecto de lo que pasó el fin de semana en UPCN. Y a propósito de eso, también hoy leímos un libro que se llama 5x1, que es de Mario Arteca, ¿no? Es un libro de un poeta platense. Es un libro que está muy consustanciado ahora cuando subamos la foto, ¿no? Está a la página del Antídoto, al fanpage o a la comunidad del Antídoto, ahora van a poder ver el box, ¿no?, de esta edición de un libro que está hecho todo con papel reciclado. Bueno, Mario Arteca, lo leo a esta gente porque hace un tiempo que lo conté, ya el viernes creo que lo conté, me encontré, comparto el gimnasio con José Superá, que es un periodista, escritor, y hace un tiempo venimos conversando y dice, loco, me dice, empezá a leer gente viva, dice, dejá de leer poetas muertos, dejá de leer gente que no existe, que ya no está entre nosotros, empezá a leer poetas contemporáneos, y bueno, me he tomado eso bastante a pecho y trato de, en este último tramo del año, en el Antídoto, vamos a tratar de acercar poetas o escritores que estén dando vueltas aún por el universo, todo a propósito de que el año que viene quizás no esté más al aire esta idea de leer poemas en el inicio del programa. Por supuesto, va a haber otra iniciativa, pero ya la charlaremos, llegado el caso, antes de que el Antídoto salga. ¿Tiene algo en mente, quizás? ¿Eh? ¿Algo en mente? Sí, por supuesto, siempre. Yo siempre estoy pensando un montón de cosas porque vivo creando, como Marta Minujín, arte, arte, arte para liberarte. Bueno, Mario Arteca nació en La Plata en 1960, sí. Es periodista radial y gráfico, publicó, bueno, Guatambuen 2003, Tsetse, La Impresión del Folleto 2003, Siesta y Bestiario Búlgaro, el 2004 un box, ha sido incluido en las antologías de poesías latinoamericanas Jardín de Camaleones, ¿no?, que dice San Pablo 2004, bueno, marca un poco de los libros que ha publicado, no mucho más que eso, y bueno, fue finalista del segundo premio de la Casa de las Américas de Poesía Americana Innovadora, organizado por la editorial Visor, y bueno, tuvo el segundo premio del concurso hiperamericano Vox, Diario de Poesía 1999, también un par de premios de los que ha ganado. No mucho más para agregar de él, sigue en pie, sigue girando por este bonito universo que, en este caso particular, en este recorte del globo, es Argentina, y más chiquito aún, La Plata. Así que bueno, hoy leímos a Mario Arteca desde su Vox 5x1, ¿no?, a propósito de estos días peronistas que hemos atravesado discutiendo política y demás asuntos. No mucho más para agregar, ha llegado Eva, la compañera de Breve Ortiz, al estudio. Saludo, mano en alto para Eva, dedos en B, compañeraza también, laburante acá del Hogar Pantalón Corito. Ha estado Palito también, lo dije ya, en el Congreso, lo crucé a Palito, también a Yamán de la radio. Estuvimos casi todos los compañeros peronistas revolucionarios que deambulamos por esta hermosa radio de FM Raíces. Fuimos parte del quinto Congreso Nacional del Movimiento Evita en UPCN, llamado Tierra, Techo y Trabajo, las 3T, como marca nuestro Papa Francisco Bergoglio para la gilada. No mucho más que agregar, vamos a escuchar la primera canción de la mañana y va a sonar un tema terrible, un tema de riff, vamos a escuchar. Vamos a escuchar Pantalla del Mundo Nuevo. Mire usted. Temazo de riff que, cosa particular, quienes estén oyéndonos estas horas de la mañana, tómense el trabajo de escuchar con muchísima atención el inicio de esta canción y todo lo que se dice, porque verdaderamente nos está hablando de los tiempos que corren.

Cuando son las 7 de la mañana, 38 minutos, seguimos en El Antídoto, este gran remedio para un gran mal que hemos dado en llamar desde que se inició este año en marzo, que lo iniciamos nosotros en realidad, ¿no? Cuando abrimos la programación en FM Raíces Rock 88.9 del Dial, esta radio que se ubica en el barrio San Carlos, en el hogar Pantalón Cortito, en 139-40-41. Dicho todos estos datos informativos que hacen a donde nos ubicamos diariamente, vamos a hacer el repaso de la mañana, el repaso del día. Y nosotros, como militantes que somos, justamente vamos a hablar de lo que estuvimos haciendo el fin de semana en el camping de UPCN. ¿Qué sucedió en el camping de UPCN? Sucedió que se juntó el movimiento Evita, sucedió que se dio el quinto plenario nacional de la organización, para mí quizás, y quizás me equivoque, pero no creo, más grande que tiene, ¿no?, la política argentina en términos de organización social, ¿no? Una organización que se extiende a lo largo y ancho del país, de norte a sur, de este a oeste, que donde vaya uno siempre hay un compañero del militante, un compañero del movimiento Evita para dar respuestas, para dar pelea. En cualquier lugar del país hay un militante de Evita y eso quedó demostrado justamente el sábado y el domingo en el camping de UPCN, donde, como decíamos en el inicio, se juntaron más de 3.000 compañeros a discutir política, ¿no? Toda la mesa nacional, los diputados, los senadores, los legisladores, todos los que fueron alguna vez parte del gobierno también de Cristina. Bueno, fue un encuentro verdaderamente muy movilizante. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos justamente discutiendo cara a cara con quienes después nos defienden en las cámaras, ¿no? En lo que sería el poder legislativo. Y eso tiene como una carga y un valor muy importante y trascendente para quienes militamos el campo nacional y popular. Porque justamente a veces sucede que terminamos votando a gente que nunca vemos, que nunca nos cruzamos, que nunca tenemos la oportunidad de decirle qué nos pasa, qué nos parece lo que hacen, lo que dejan de hacer, ¿no? Por acción u omisión siempre hay algo para decirle a los compañeros que nos representan en las dos cámaras. Y en este sentido el movimiento Evita todos los años se da la tarea, ¿no?, justamente de juntar a todas las partes, a los militantes de base, a los militantes de superficie y a los militantes que tienen algún tipo de responsabilidad, ¿no?, ya en los poderes legislativos o en la gestión pública directa. Esto estuvo muy interesante, se debatieron muchas cosas, hubo un documento circulando de unas 30 páginas, 29 a 30 páginas, que se repartió en una revista, un documento que justamente hace un análisis muy exhaustivo de la situación, marca puntos inflexivos en el recorrido de estos 12 años de gestión popular del gobierno kirchnerista y peronista, y también hace un recorrido a propósito de los 10 años que cumplió el movimiento Evita como organización popular, ¿no? Que en su principio fue el MTD Evita, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evitas, y hoy pasa a ser a secas así el movimiento Evita, ¿no? Quizás la fuerza más a la izquierda que tiene el Partido Justicialista, porque eso también hay que dejarlo en claro. El movimiento Evita, si bien responde a la estructura, ¿no?, o al conglomerado, ¿no?, que junta todo el campo nacional y popular, ¿no?, y en particular el peronismo como movimiento, el Evita es parte del Partido Justicialista. El Evita está dentro de esa estructura, el Evita no desconoce al Partido Justicialista y tracciona adentro y afuera del partido. Y tiene sus representantes adentro del partido y en esa dinámica uno entiende que el movimiento Evita, dentro de la estructura del Partido Justicialista y del movimiento peronista en general, es quizás la organización más a la izquierda que tiene este Frente Nacional. Así que muy contentos, se dijeron muchísimas cosas. Habló el Chino, habló Leonardo Grosso, habló Emilio Pérsico, habló Lacolo, Cubría, habló Jorge Tayana, estuvo Felipe Solá, estuvo la intendenta de La Matanza, estuvo Catopodis, o sea, hubo un Facundo Moyano y Daer. O sea, hubo una, verdaderamente, eso es la pluralidad. De eso se trata, de unificar, de que la discusión se dé adentro. Yo justamente tuve un cruce con una compañera que lo voy a traer a la mesa acá el fin de semana, que se hizo la pilla, se hizo la graciosa, la muy boluda, y me dice en un momento: ¡Ay, Okipis! ¡Volviste! Entonces yo le digo: ¡No! Confundida está usted, compañera. Yo soy como Pichuco, yo siempre estoy llegando, yo nunca me fui. Y me dice: las discusiones hay que darlas adentro. Le digo: por supuesto, yo la discusión la doy adentro como bien manda la organización. Y la organización se trata de eso, de dar las discusiones, de enfrentar todos los avatares y pormenores que nos lleva a este tránsito militante que a diario se va dificultando, va teniendo más complejidad, va siendo cada vez más grande, más abarcativo, ¿no? Y en esa dinámica de dar la discusión, de estar siempre adentro, está el Evita, ¿no? Traccionando, diciendo, señores, todos adentro. Acá, para vencer al enemigo, que es muy claro, que es Macri, tenemos que estar todos juntos. Los que se fueron tienen que volver, porque si alguna vez estuvieron afuera, si alguna vez se fueron es porque antes estuvieron acá adentro. Como bien marcaba Jorge Tayana, creo que era uno de los que decía, o no sé si fue la compañera de La Rioja, que fue la que habló, cuando dicen, cuando ponen en duda, ¿no?, la cercanía, ¿no?, que haya llegado al Congreso un tipo como Felipe Solado, como Facundo Moyano, que se le decía, están al frente del Renovador. Ahora se entiende, como bien dicen los compañeros, si alguna vez Felipe se fue es porque Felipe estuvo adentro. Si alguna vez Facundo se fue es porque Facundo estuvo adentro. Y lo que hay que preguntarse no es por qué los invitamos, no, es por qué aceptan venir. Porque, a ver, esto es lo importante. El Movimiento Evita es una organización que ante todo es muy respetada por todo el peronismo. Entonces, lo que hay que preguntarse no es por qué el Movimiento Evita invita o hace partícipe a estos compañeros, que desde ya es válido porque son compañeros, porque son peronistas, sino lo que hay que preguntarse es por qué los compañeros aceptan sentarse en una mesa de discusión del Movimiento Evita. Creo que eso es un valor agregado que tiene la organización, de poder sentar a todos los actores de la política nacional que están dentro del campo nacional y popular. Y algo que apuntaba en la discusión en comisiones, Remo Carlotto, ¿no?, uno de los mejores cuadros que tiene el Movimiento Evita, bueno, hablaba de también saber ver que no todo es Frente Renovador como un bloque hegemónico. Hay fracturas, hay divisiones, lo mismo que hacia adentro de la CGT, lo mismo que hacia adentro del propio oficialismo. Y ser inteligente y saber poner la discusión adentro de los otros lugares. Señalaba que Felipe Solá, que Daer, que Moyano, han votado muchas veces en disidencia con su propio bloque. O sea, reducir al Frente Renovador a Sergio Massa, decía Remo Carlotto, por poner un ejemplo, es pecar de ingenuos y es también saber traccionar del otro lado. De cara a esto de que se necesita generar mayorías fuera y adentro del Congreso, y bueno, un ejemplo de esto que lo daba Emilio Pérsico en el cierre, cuando el Congreso no es adverso, cuando vemos que no podemos lograr lo que queremos, replegarnos en el pueblo y hacer una marcha como la que va a ser la del próximo 18, de cara de llevar una ley nacida del pueblo, empujarla, hablar con todos los diputados, los propios, los ajenos, los más o menos, y esa es la manera de hacer una democracia real, participativa y desde las calles hacia las instituciones. Mucho, muy interesante también todas las cosas que apuntaba Emilio. Quiero traer algunas acá a la mesa, porque la verdad que dijo algo, decía, hacer una que me llamó muchísimo la atención y que creo, yo estoy en esa dirección y creo muchos de los que militamos estamos en esa dirección, es decir, la revolución, dice Emilio, es darle poder a los que no tienen poder. La revolución para nosotros, los militantes del campo nacional popular, radica en eso. Y hablar de revolución. Claro, ¿no?, es que los que no tienen poder tengan poder. Que los últimos de la fila, los que están en el fondo de la olla, puedan salir a la superficie y puedan conocer lo que es estar gestionando sus propios recursos, sus propios materiales. Es muy interesante esa idea. Sí, por supuesto, hablar de revolución no es menos, ¿no? Dice, y esto también me pareció un dato revelador del que le dijo el Emilio, a propósito de esto que decías vos, de la ley de emergencia social. Ley por la que vamos a marchar el 18 de noviembre y tenemos que reventar las calles de la patria para que Mauricio Macri, no solamente que se apruebe la ley de emergencia social, sino que Mauricio Macri no la vete, porque ya vetó la ley contra los despidos. ¿Y si la vetan? Sí, y como dijo el Emilio, si la vetan la ley, yo ya estuve dos navidades cortando el puente Pueyrredón y esta no va a ser la excepción. Lo dijo nuestro conductor Emilio Pérsico, quien además el domingo cumplió años. Los que nos acusan de tibio, ¿no? De tibio, ¿no? Lo repetimos. Si Mauricio Macri, dijo Emilio Pérsico, veta la ley, yo ya estuve dos navidades cortando el puente Pueyrredón y esta no va a ser la excepción. El Movimiento Evita gana y recobra fuerza en la calle, porque la calle es su territorio natural. Después lo que pasa en los parlamentos es otra discusión. Por supuesto, es parte de la política. Como bien señalaba también el Chino Navarro, no desconocemos la política, las maniobras y la dinámica de la política liberal. Nadie desconoce cómo se manejan esas instancias. Bueno, pues bien, para eso tenemos que poner gente a disputar dentro de los territorios que nos acerca a la política liberal. Entonces, en ese sentido, necesitamos tener diputados, necesitamos tener senadores, concejales, legisladores. Pero el lugar nuestro natural, sabemos, estamos muy en claro que son los barrios y la calle. Y ahí tenemos que estar el 18 de noviembre. De eso se trata, ¿no? Y mira, justamente acá un compañero citaba la frase que venimos repitiendo, ¿no? Darle poder al que no tiene poder. Esa es la revolución. Darle poder al último de la fila, ¿no? Muchas cosas. Se le evita discutiendo la incorporación de la mujer, ¿no? La discusión de género fue una cosa que sobrevoló muchísimo el Congreso. Algo que en las comisiones hasta se volvió algo hasta denso de decir. Sí, por supuesto. Una y otra vez. Pero hermoso. No, por supuesto. Hermoso y necesario. Lo decimos por qué. Porque lo tomó Emilio en su discurso final. Sí, lo retomó. Lo retomaron todos los oradores. Esto habla también de otro tipo de pensar la política, ¿no? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Una cosa que no pasa en todas las organizaciones, ¿no? Esto de retroalimentación de abajo hacia arriba, esta posibilidad de decir, mirá, te hiciste un documento donde no hay perspectiva de género, donde las mujeres no aparecen. No aparecen. Bueno. La damos de discusión. Tomando la discusión y vamos a saldar esa discusión. Y eso está buenísimo. Creo que el movimiento ahorita está dando un paso cualitativo, ¿no? En términos de incorporar a la mujer. Y Emilio decía que adentro de este Congreso, que adentro del movimiento ahorita, estén todas esas mujeres que se movilizaron, que seamos partes y que nosotros podamos estar, de alguna manera, dándole, digamos, poniendo objetivos, poniendo metas hacia dónde ir, marcando los mojones y poder transformar toda esa masa que, si se quiere, es suelta, tiene reivindicaciones comunes, tiene una identidad muy fuerte, pero le falta darle la entidad política, que como también creo que el Emilio, el chino, que la política es la herramienta de los pobres. Ajá, el Emilio, decía. Los ricos tienen la plata para comprar las cosas. Los pobres lo único que tienen la política, y en ese sentido es que tenemos que usarla, apropiarnos y usarla todos los días para organizarnos en eso que no tenemos y que no vamos a alcanzar de otra manera. Para cerrar este repaso, si te parece, voy a hacerme de las palabras de un compañerazo de la organización. Estoy hablando de Lisandro Ferreira, el Licha, más popularmente conocido, que es un tipo que a veces está muy formado y además siempre me interesa no solo su opinión, sino también, como marca bien la línea de Licha también, nosotros defendemos con el cuerpo lo que decimos con la boca, no somos puro pico, ponemos el cuerpo todo el tiempo, de eso se trata el movimiento Evita. Para pico y rosca están los liberales, no nosotros. Para pico y rosca están los tilingos, no nosotros. Nosotros estamos dedicados a militar el barrio, la calle, a poner el cuerpo, como dice el Emilio, con los últimos de la fila, no con los primeros. Para reclamos burgueses liberales, la gilada, Margarita Stolbizer, Nuevo Encuentro, y toda esa runfla de progresistas blancos que lo único que hace es buscar billulla, es buscar kiosquitos, es buscar un chucu raro para poder sostener su vida liberal y mezquina. Nosotros nada de eso, nosotros siempre nos paramos con el último de la fila, nosotros militamos desde siempre y para siempre el barrio, metemos las patas en el barro, porque para nosotros la patria es el otro de verdad, y la patria es el barrio, la patria es el territorio, de eso se trata, y en esa línea está el movimiento Evita. Y a propósito de eso, escribe el compañero Lisandro Ferreira, que vamos a citar en este momento, dice: junto al sujeto social, que fue una de las cosas que también se habló, que es muy interesante, el nuevo sujeto social, que habla justamente del trabajador de la economía popular, dice, junto al sujeto social que pelea, los excluidos de un sistema que no nos conforma y queremos cambiar, con humildad, con compromiso, con honestidad, con esfuerzo, con objetivos, con humor, con los pies en el barro, con ideas atrevidas, con formación política para entender dónde estamos parados, resolviendo contradicciones primarias y secundarias, visibilizando al enemigo real, sacando el liberalismo de nuestras organizaciones, desburocratizando la militancia, la patria son los trabajadores, con las mujeres como guía y conducción, entendiendo el momento histórico que vivimos y las injusticias de esta sociedad machista, asumiendo los privilegios, aportando ideas a un proyecto político que no alcanzó, sin berrinches por el show de la política mediática a la que nos someten, defendiendo a los nuestros, los que no se venden por nada, los que tienen convicciones y las defienden. Con memoria y gratitud vamos a volver mejores, si no, no. El 18 de noviembre, todos al Congreso. Ley de emergencia social ya. O corte de ruta. A estas palabras nos sumamos, de eso se trata. Y como venimos diciendo, el 18 de noviembre, todos a la calle, se revienta la plaza de los Congresos y que Macri ni intente ni ose vetar la ley, porque si hace eso, se le va a pudrir la momia. Porque Evita no traiciona y a la calle va a salir con sus banderas. Llegó una palabra.

7 de la mañana, 59 minutos, a un minuto de las 8 de la mañana. Seguimos en el antídoto, este gran remedio para este gran mal que es el tiempo que gobierna Macri. Estamos en la 88.9 del dial en FM Raíces Rock, acá, radio ubicada en el barrio San Carlos, más precisamente en el hogar Pantalón Cortito, en 139-40-41. Un lugar hermoso, una fiesta total, este barrio donde se emplaza nuestra querida radio FM Raíces. Santi, dos noticias breves. Se habilita la carga de tarjetas SUBE por medios electrónicos. Desde hoy el plástico se puede cargar a través de home banking, cajero automático celular. Y otra más, hoy es el Día del Trabajador del PAMI, por lo que las oficinas de todo el país permanecerán cerradas. A propósito de lo que me decías recién después del repaso, que me decías, Mise, te podríamos haber ido con un tema de Gallijeros, con un tema de Los Redondos un poco más arriba. No, nada de eso, porque si usted presta atención a la canción que escuchamos de Luis Alberto Spinetta, justamente se llama Marca Piel. No es una marca en la piel, como es nuestra militancia y nuestro compromiso por los humildes. Y le voy a leer un fragmento muy breve de lo que dice la letra Marca Piel. A propósito de lo que veníamos diciendo en el repaso. Por mí, todo cambiaría de lugar y razón. Solo quiero tener la enseñanza que da tu amor. Luz que todo lo pide. Hoy se ve todo claro. Quizás, quizás estés tras los viejos muros. Hoy dame una salida. Por mí, todo lo daría. Todo menos el sol. Solo quiero sentir la enseñanza que da tu amor. Es el Marcapiel. Justamente las enseñanzas del querido y el tan añorado Papá Noel piquetero que tenemos nosotros, ¿no? Que ese apodo le queda divino. Es un Papá Noel piquetero. Sí, le queda hermoso, además. Montonero, pero era piquetero. El piquetero. Papá Noel piquetero. El piquetero me gusta más. Sí, sí, porque él se enojó cuando hablamos de la línea Monto. ¿Viste que se enojó? Ah, usted ya no estaba, ¿no? Sí, sí, pero se enojó, sí. Sí, sí. Se encabronó. Vino así, nos cagó a pedo, y se cagó la cantina. No dieron nada. Y yo, oh, dije, ya está. Estamos hasta las manos, sí, sí, y el Emilio sí, se enoja, así estamos todos hasta las manos. Pero bueno, como siempre, usted sale como rata por tirante, pero no importa. Bien, ya vamos a hablar de eso. Rápidamente, sí. Tuvimos una gran jornada acá. En usted es tremendo. Usted... Acá me llegó una foto, sí. Voy a decir una cosa. Voy a hacer una denuncia pública. Me llegó una foto que da cuenta de la traición. Acá el Bebe Ortiz me mandó una foto que da cuenta de la traición. Usted, yo voy a decir, Grondona me mintió, Bilardo me traicionó. Así, yo voy a decir así. Sarasa me mintió, Hernández me traicionó. Conmigo no sacó ni una foto, fíjese usted. Usted se hizo la gila de estrella. Fíjese usted. Recorrer ahí, no se sacó ni una foto. Y mire esta foto, acá hay una foto que es tremenda. ¿No? Tremenda esta foto. Esta foto, la foto de la traición. Esta es la foto de la traición. Terrible, horrible todo esto. Acá tendría que estar su amigo. O sea, ¿quién es su amigo? Yo soy su amigo. ¿Y dónde estaba mi amigo? Yo estaba militando, por supuesto. Yo estaba militando. Hablando con... No, hablando con los compañeros. ¿Cómo? Estando con compañeros. La foto de la traición. Esto da cuenta, quiero hacerlo público. Pero bueno, con esa cara, además, impresentable. Yo por lo menos un poco más fotogénico que este pibe, además. Terrible, terrible. Un desastre. Pero bueno, vamos a lo que importa. Yo ya sabes que yo estoy dolida. Yo estoy dolida. Estoy dolida, además, por supuesto, yo soy una chica celosa. Ay. Es así, bueno, ¿qué voy a hacer usted? ¿Qué? Si quiere amigos así muy machotes, búsquese otro. O vos, como para gritarle encima y decir tapa del diario Clarín. Así que lo tengo que decir suavemente, no me voy a enfadar. Vamos a la tapa del diario Clarín, de hoy lunes 14. Y dile cómo es usted. Por como no. Tema del día, la polémica por la política contra los inmigrantes. Trump dice ahora que solo deportará a los ilegales con antecedentes criminales. La crisis de los indocumentados fue un tema caliente durante la campaña y la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos generó un debate que continúa. Ahora, en una declaración más moderada, el presidente electo habló solo de criminales, pandilleros y traficantes de drogas, muy en línea con Pichetto y con Macri, no sé si lo notan. Y afirmó que son entre 2 y 3 millones de personas. Ah, tranqui, Trump, ¿eh? Dice, los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar, prometió. Bueno, sí, la línea de Pichetto es. A propósito de eso, el gobierno prepara un fuerte control migratorio luego de la declaración de Pichetto. Sí. Y el Ministerio de Seguridad e Interior comenzaron a redactar un decreto para implementar nuevas medidas en los pasos fronterizos, iniciado como promesa de campaña, pero tras las palabras del senador, reflotaron el tema, o sea que este nuevo decreto ya va avanzando. Macri está en esta línea. Uh-huh. No sean hipócritas, claro. Los que por un lado dicen, ay Trump, Macri después es igual o peor, entonces no sean muy hipócritas. Son de la misma calaña. Si van a ser fascistas y van a ser xenófobos, se dan con todo. A propósito de eso, recomiendo que lean la contratapa de que escribió Adrián Paenza el domingo en Página 12. Muy, muy linda contratapa de Adrián, que es muy didáctica, como buen docente que es. Justamente abre el campo de discusión, abre el espectro de duda y pone como ejemplo, para que uno pueda, como ejemplo disparador, una entrevista que le hicieron a Popovich, que es el técnico de los Spurs. Muy interesante contratapa de Adrián Paenza, a propósito de lo que estás mencionando vos de Trump y de esta hipocresía, ¿no?, respecto de la xenofobia, de la homofobia y estos comportamientos, estos patrones conservadores que tiene la derecha, no solamente norteamericana, sino también la derecha nacional, que es la boluda. También un tratadito que no está en la tapa del diario Clarín, que esto es importantísimo, y seguramente tampoco está en la tapa del diario La Nación. Se dio de baja la tarjeta Argenta. El plan Argenta para los jubilados, esa tarjeta de crédito que era accesible, bueno, se dio de baja. El gobierno que tan preocupado estaba por los jubilados y por los humildes, que volació tan fuertemente en el debate que se cumplió hace unos días, se cumplió un año, se va a cumplir en estos días un año el debate, bueno, justamente que tanto decía que iba a cuidar a los jubilados, bueno, todo chamullo. Aparte que vos pasás por la autopista en Capital Federal, acá no sé si hay uno de esos carteles gigantes que hay un viejo con una nena, uh-huh, y dice, nos preocupamos por los mayores. Bueno, mentira. Mentira, el plan Argenta, que era un plan de crédito accesible y barato para nuestros jubilados, una especie de tarjeta de crédito popular para nuestros jubilados, bueno, fue dado de baja, como tantos planes sociales que el gobierno de Mauricio Macri y el radicalismo, que esto es importante que la gente lo sepa, el radicalismo que gobierna con Macri, se están cagando en la gente y en particular en los jubilados. Bueno, la nota acá de cada día del diario Clarín, que no puede estar ausente de la tapa, la letra acá, que siempre está presente, dice: acusación contra Cristina, resisten la maniobra acá para frenar la denuncia de Nisman, dos jueces rechazarían el pedido de otra magistrada que busca apartarlos para proteger a la expresidenta. Así, la investigación, por supuesto, encubrimiento a los iraníes señalados por el atentado a la AMIA, podría avanzar por primera vez. Santi, o sea, pero era tufillo. No, pero miren esto, dos jueces rechazarían. Sí, esto es potencial. Más cara en la cancha. ¡Claro! O claro. Sea, dos jueces rechazarían. Total. Te presenta papapú. O sea, está condicionando. Estás condicionando. Si no la rechazás, bueno, mirá, te estamos. O sea, si no la rechazás, va a aparecer tu nombre, va a ser así. Si vos no rechazás esto, va a aparecer tu nombre y apellido, como ya hizo la Nata en su momento, no sé si te acordás, cuando escrachó a los jueces y le pedía a los hijos de los compañeritos de estos jueces que justamente en el colegio le hicieran esto que llaman bullying, ¿no?, que los agredieran, ¿no?, con los nombres de sus padres. Bueno, este macartismo, ¿no?, este macartismo periodístico que ejerce Clarín con todo el poder judicial es parte del gobierno de Mauricio Macri. Este es el modus operandi que tiene el gobierno de Macri para presionar a los poderes que ellos decían que iban a ser poderes independientes, y nada de eso sucedió. Jorge la rata. Bueno, el planetario con una luna. Qué sí, tremendo. Pesado que estaban allí con eso. Sí, re salado. Y tampoco era patada. La luna. Igual te he visto mejor el luna que la de ayer. Igual te voy a decir una cosa, a propósito de la luna. La cumbia que vamos a pedir hoy. Hace mención a la luna. No. Hace mención a la luna. No, Gary, re loco. Un tema de Gary. Fuertísimo. Bueno, la luna más brillante en casi 70 años. Anoche estuvo en el punto más cercano a la Tierra. Bla, bla, bla. Toda esa gilada que a nadie le importa. Dice: el personaje pausa, optimismo y pocos cambios. El técnico de la selección se mostró confiado. Contra Colombia entran Mercado, Vanegas y Prato. Ojalá te vaya muy mal, Patón. Dice, ¿qué más? Otra para abajo. Dice, horror en Montserrat. Hallan un cuerpo en una valija y creen que es el arbolito desaparecido. Ah, re loco esto, ¿viste? Re loco. En un placal, el chabón. Se dio la fuga, el dueño de la propiedad se dio la fuga. El chabón andaba con $70,000 dando vuelta. Claro, usted sabe que siempre me llama la atención. Raro. Los arbolitos estos. Me parecen gente. Re oscura, boludo, son. Esa es la. Oscuros, guachos son. Los financistas. Está prohibido eso. Financistas. Está prohibido por ley. Lo que pasa que, bueno, es Argentina, papá. Pero los arbolitos, los financistas y los prestamistas son la peor calaña de la galaxia. Son ratas. Ratas miserables que viven de la usura. Son unos altos turros. Yo los detesto. Y es un segmento del diario Clarín donde le pegamos a los pobres. No, tremendo, sí. Problemas en la ciudad, trapitos sin castigo. Algunos acumulan 40 denuncias. No sé si quiere leer la bajada. Un asco esto. Un asco. A la fiscalía es un asco. Esto es estigmatizar la pobreza. Esto es un asco. Esto es Clarín. A ver, que Clarín se ocupe de otras cosas más importantes y no justamente de perseguir estos pibes que se ganan el mango a duras penas, flaco. ¿Cómo están turros? Dice una. Los serán los Barra Brava, que bueno, claro. Si uno empieza a seguir el hilito, bueno, termina Angelici, Mauricio Magri, ¿no? Siempre hay que seguir la ruta del dinero. La ruta del dinero. Bueno, a propósito de Angelici, Magri y todo, ¿viste el audio de la llamada filtrada del Rafa Diceo? Hablando que tiene un pacto a muerte con Angelici. Tremendo. Letal, lo incendió, lo prendió fuego Angelici, el Rafa Diceo. Lo amamos al Rafa Diceo igual. No se prende fuego, no. Dice, bueno, a la Fiscalía de la Ciudad, ¿cómo le la bajada? Sí, a la Fiscalía de la Ciudad ingresaron 3.721 denuncias a razón de 15 por día por esta contravención en lo que va del 2016. Casi la mitad era reincidente. Según los especialistas, ocurre porque las multas son muy bajas y para que prospere la causa se necesitan testigos y detener al acusado en el momento en que exige el dinero. Esto es tremendo. Esto es terrible. Detener a un pibe que no tiene para comer cuando te va a pedir una moneda, ni que fuera un... No, esto es tremendo, loco. Dice, por eso reclaman cambios en la ley. Desde hace años fracasa en la legislatura porteña el tratamiento de proyectos para prohibir la actividad. Ahora también quieren investigar a las mafias detrás de los cuidacoches y la connivencia policial. Esto es tremendo, la verdad que es vomitivo la tapa, esa bajada del diario Clarín, es vomitiva básicamente la tapa de Clarín. Y arriba en el margen superior, Spot dice del reality a los teatros europeos, Jerónimo Rauch, ex Mambrú, triunfa en Londres y Mambrú, qué gordito está este pibe. La verdad que le sentaron muy mal la factura, los postres, mirá cómo está, tremendo. Tiene los cachetes de moflete, poquito, parece Kiko. Dice, parece Kiko, dice. Flaca. Sí. Los últimos de las 3D, de las impresoras 3D, ya se hacen tornillos, edificios y hasta tejidos corporales, por pero supuesto. Nada de esto va a suceder en Argentina porque justamente sí, con sí. Macri y la UCR no se está desindustrializando el país y lo único que vamos a importar va a ser soja y más soja. Exportar, importar sería traer de afuera, terrible. Vamos a exportar soja y más soja, pura la soja. Nación. La Nación. Lunes 14 de noviembre de 2016, Trump promete una ofensiva inmediata contra los ilegales. Transición dijo que deportará hasta 3 millones de extranjeros indocumentados con antecedentes. Un hombre del establishment del Partido Republicano será su jefe de gabinete. Ahí me hace esta palito del otro lado, está llamada, me hace dedos en veno, todos felices por lo que sucedió el domingo. No sé qué me está haciendo una cosa así. Que me cambie a mí. Y que sí, vení. Cachivaches. ¿Sabés por qué pasó esto, palito? Palito está haciendo gestos de cambio, ¿no? ¿Sabés por qué pasó esto, palito? Porque me traicionó, me engañó con otro, sí, así como suena. Me engañó con otro. ¿Te das cuenta? Estamos hablando con Palito, que es el responsable del pantalón cortito, y le estamos dando que usted hace una denuncia pública. Que mi amigo personal, el que yo creía que era mi mejor amigo platense, me engañó el fin de semana. Me cambió por otro. Así es la amistad, ¿te das cuenta? Así se comportan los amigos con uno. Terrible. Uno que entrega todo, se levanta hace un año a las 6 de la mañana para acompañarlo, para cumplir con él, me cambia así. De la noche a la mañana me cambia por un boludazo. Tremendo, estoy muy, muy dolida, estoy palito. Estoy como chica, sí, estoy muy dolida, afectada. Esto afecta a mi sensibilidad, terriblemente. Pero bueno, vamos a seguir con la tapa del diario de la Nación. No vamos a sacar más trapitos de sol. Te voy a facturar toda la mañana. Que ha dejado que se deprima sola en su casa. Te voy a facturar toda la mañana esto. Toda la mañana voy a salir y voy a decir que me traicionaste y me engañaste con otro. Ay, bueno, es así, es la vida de la amistad, es así, loco. Bueno, ¿qué leíste? La de Trump leíste, ¿no? Sí. Me mando con otro y dice, al límite, Bausa Cama, está la foto del traidor de Messi, el traidor de Mascherano, y el otro Pisculichi, que no sé quién es, que es más feo que patar las bolas de Puntín. Sí, lo bancamos a Di María, divino, es fulero, pero lo bancamos. Y a nosotros dos, a Messi y a Mascherano, no los bancamos. Y no sé lo que dice, porque tampoco me interesa, pero bueno, Bausa que dijo un dato, dice, no me importa que los jugadores declaren. O sea, salió diciendo esa declaración como que no le importaba que los jugadores hablen. Bueno, a nosotros tampoco nos importa que vos seas el técnico de la selección, Bausa, por caso. Así que imagínate. Bueno, advierten que entra un vuelo ilegal por día desde Bolivia. Empezó la xenofobia, marca la cancha la Nación con Z. Dice narcotráfico, lanzan desde el aire cargas de cientos de kilos de droga. Un asco. Esto es un asco. Esto es tremendo, esto pasa en Argentina, en línea con Trump, en línea con Pichetto, en línea con el fascismo, ¿no? Básicamente. Yo te tiro un comentario sobre el escenario, la columna de Paine de hoy. Freiler, una encrucijada para justicia legítima. Bueno, opera directamente la justicia. Amigo. Marca a los kirchneristas y le da con un caño. Bueno, Freiler, que es un camarista acá, empieza a sentir un yate, una casa de Pinamar, que se ta. Y todo esto en 3 años lo hizo, ¿viste? Y bueno. El Poder Judicial es muy generoso, loco. El Poder Judicial le pega a Angelici también. A todos. Está operando, como decimos, es un lobista. Es un lobista de justamente el poder económico, que está en alianza con Mauricio Macri. Macri es parte del poder económico, y, o sea, digamos, Macri es el representante, sería como el gerente de todo el establishment para gerenciar estos 4 años del Estado. Viviendas auditan el gasto de las provincias. Donación de sangre en el margen inferior, donación de sangre, y se dice más conciencia a pocos dadores, aunque la cifra creció en los últimos años al 35%, son espontáneos, dice, man. Qué loco, ¿no? Bueno, lo que decías vos de Coso, el gobierno apura el fin de año legislativo, no habrá sesiones extraordinarias, salvo para la reforma electoral, que espero no la voten nuestros diputados y senadores, porque nos van a arruinar para todo el viaje y no nos vamos a poder sacar de encima este estúpido de Macri en años. Y en el margen superior, ya para cerrar, La Nación, Superluna, bueno, un desastre, la luna tiene las pelotas llenas. Efecto del Potro, afirman que creció 30% el interés del tenis, deportes. Sugar, el musical, vuelve con Susana Jiménez como productora. Sugar, mirá. Mirá, del Potro y Susana. ¿Me confirmaron? A propósito, tuvo Facundo, muchos compañeros de la organización que nos escuchan, y dicen, nos dicen, no, pero Facundo no es, y no sé, no, estaría con otra chica, ¿verdad? Sí, pero todo mentira, ya te lo dije. A ver, insisto. Para mí es macho. No, compañero de la organización. Es macho. ¿Sabes lo que me dijeron? Me dice, che, me dice, tenías razón. Me dice, vino Facundo y cuando se bajó, todas las locas que están en nuestra orga, todas corriendo atrás de él. Las locas, estamos hablando de los compañeros del gremio, ¿no? Los putitos como quien les habla, todos con otra vez sacándose fotos. Digo, por supuesto, porque los putos olemos a kilómetros de distancia a otro puto. Salvo yo que tengo el GPS roto, después, claro, después todos la gente con 2 dedos de frente lo lee, lo huele. Y me dice, tenías razón, me dice, es mariquita. Sí, es un compañero de gremio. Es más, la Barbie barbuda montonera nuestra está loca por él. Está loca, está desacatada. Creo que hay un amor recíproco. Se aman. Él ama a él, se aman. Pero lo que pasa es que Facu no se va a hacer cargo nunca de que le gusta la pelusa, ¿no? Que le gusta la cola de la laucha. Bueno, Palacio Aedo recuperan el edificio neogótico de la zona de Retiro. Qué hermoso el Palacio Aedo, qué hermoso. Bueno, genial. Qué lindos edificios tiene Buenos Aires, qué lindo Buenos Aires, qué hermoso. Bueno, no mucho más para agregar del diario fascista La Nación. Está el CIR, está el Servicio Informativo Regional, así que hacia allá vamos a escuchar lo que dicen nuestros compañeros de Farco. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Buen día a los y las oyentes de las radios populares de La Plata. Hoy es lunes 14 de noviembre y estas son las noticias. Apareció Elías, el nene de 13 años que era buscado hacía más de una semana. Estaba desaparecido desde el 1 de noviembre y había sido visto por última vez en 122 y 80, barrio Villalba, luego de bajar del colectivo que había tomado para ir a la escuela. Este viernes fue encontrado por un policía en un micro de la línea 202 que circulaba por Berisso y fue llevado de vuelta con su familia. Se informó que se había ido de su casa por voluntad propia. Se realizó el primer encuentro de acordeonistas en La Plata. Fue el sábado en el Centro Cultural Estación Provincial. Hubo talleres, muestras, feria de discos y conciertos en vivo. El informativo regional habló con Germán Fratarcangeli, uno de los músicos invitados. En un lugar hermoso, la verdad que un encuentro inolvidable, por un montón de cosas, por ser el primero, por reunir tantos acordeonistas, gente que ha venido de Córdoba, bueno, gente de Maipú, Chascomú, de Buenos Aires, la verdad que es un golazo fue de haberlo hecho, gracias a la gente que me invitó. Y bueno, es el punto inicial para que ojalá se hagan más encuentros en distintos lugares y que ojalá que el año que viene se pueda repetir y que convoque más gente de la que hay y que está lleno. La verdad que fabuloso, fabuloso. Un servicio que informa más cerca. Continúa el conflicto por el agua salada en Gonet. El sábado realizaron una manifestación en calle 501 y Camino Centenario. Repartieron volantes y difundieron la falta de un plan de obras para terminar con este problema que afecta a numerosas familias de la localidad. Repudian el incumplimiento por parte del municipio del fallo del juez Rusconi, que exige que se brinde información sobre la imposibilidad de consumir el agua corriente. Se realizó la tercera marcha del orgullo TLGBI en La Plata. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Buenos días, audiencia del informativo regional. Se realizó la tercera marcha del orgullo trans, travesti, lesbiana, gays, bisexuales e intersexuales en Plaza San Martín. Yaya Zacayán, hermana de Diana, contó qué significó este cierre de una jornada que duró todo el fin de semana, donde se creó el Frente de Organizaciones TLGBI de la provincia de Buenos Aires. Cerrarlo con la marcha fue como muy significativo. Estamos muy contentos y esto nos llena de orgullo, porque para nosotros es continuar con lo que Diana nos dejó, ¿no? Ese camino que nos dejó marcado y que parecía ser por momentos que nos querían aplastar o nos querían borrar esas huellas que nos habían dejado las compañeras, y poder encontrarnos con las organizaciones que veníamos haciendo un trabajo y con aquellas que recién nos encontrábamos, entendernos y saber que nuestro propósito es el mismo. Reportó desde el barrio Hipódromo, Radio Estación Sur, para el informativo regional. El cielo está despejado en la ciudad de La Plata. La temperatura mínima pronosticada para hoy es de 15 grados y la máxima de 29. Un servicio informativo de la región. La ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. FM Raíces. Rock, rock, rock, rock, rock. Vuelve la primavera, las birras en la vereda y las noches con la ventana abierta. La radio te acompaña de lunes a viernes. Desde el amanecer. Buenos días, amigos, buenos días, amigas. Bienvenidos y bienvenidas a El Antídoto, un gran remedio para un gran mal. Y a partir de las 10. Muy pero muy buenos días. Arranca Ritmo y Sustancia, el informativo para toda la vagancia de FM Raíces Rock. Mi nombre es Vanina Artola. Aquí a mi lado, Diana Jiménez. Buenos días. Buenos días. Y por las tardes, la mejor compañía. 12 minutos pasaron de las 3 de la tarde y aquí estamos nuevamente arrancando este bondi del 88. Además, los miércoles a las 10, Matria y Orgullo. Los jueves, No se olvide. Los viernes a la noche, Blues Obrero. Y los sábados, Sin Ofender. Y después, Los Invisibles. Además, Espíritu Combativo, Cosas de Grandes, Deportes 23, El Termómetro y la mejor programación musical. No te compramos la birra, pero tampoco te dejamos solo para tomarla. FM Raíces. Somos nosotros. El antídoto. Un gran remedio para un gran mal. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Seguimos en El Antídoto por el 88.9 del dial en FM Raíces Rock, en radio ubicada en el barrio San Carlos, más propiamente dicho, en el hogar Pantalón Cortito, en 139, 40 y 41. Y como bien lo anuncia la cortina musical, de bajo fondo, esta canción que se llama Filtrado, es el momento del tango, es el momento de evocar nuestras raíces porteñas y sureñas, nostálgicas, lloronas. No, es momento de ponernos melancólicos y tangueros. Ante tanta queja de usted. Ajá. Tanto despecho. Yo estoy triste, como mi mejor amigo me abandona así. Así, me deja librado la suerte de Dios. Horrible. ¿Sabe lo que es el abandono? ¿Eh? ¿Conoce lo que es el abandono? Y más o menos. Bueno, usted me abandonó. Entonces no use usted me abandonó. Nada de eso. Usted me abandonó, me dejó solo. Solo. Es más, yo andaba boyando por el Congreso, solo, sin mi amigo, porque mi amigo me había dejado por otro. ¡Traidor! Bueno, che, queja de abandonada, no queja. Un tango de Juan de Dios Filiberto, en 1918, decía que la compuse en La Vuelta de Rocha y Quejas de Bandoneón, en el cual introduje la innovación del empleo de bajos en el trío. Mirá vos, che. Mirá vos, ¿eh? Así que, bueno, un tango. Se te escucha muy castigado, Gato. Sí, me cuesta mucho. ¿Cuál fue la canción que más te gustó del Congreso? El Pueblo Peleano. No perdona ni olvida. A mí me gusta mucho la del cierre que... La historia que cantó Emilio también. No, qué loco está el Emilio cuando dijo esa parte del juicio, ese encuentro que él pergé. No, eso es pensión. Digo, Fabio, ¿qué toma el Emilio? Que convide. Cuando entró con. Puro corazón, tremendo eso. Como un encuentro metafísico, ¿no? Él y Eva en un juicio. Vamos a contar así, ¿no? Que afuera la audiencia, sí. Emilio Pérsico. Cerró el Congreso. Uno de los últimos tramos, el último. Sí, creo. El último tramito. No, después el patateo fuerte. Empezó a imaginar, después de la hora final, la llegada al cielo, donde iba Evita, de quien puso el nombre él, que fue uno de sus pocos aciertos, según él propio decía. Lo iba a juzgar. Claro, hablaba de un potencial juicio revolucionario que dijo, no, juicio revolucionario no, un juicio de militante, un juicio militante, ¿no? En el cielo. Uh-huh. Tremendo. Y Evita lo iba a condenar y lo iba a juzgar. Sí, y porque decía, propósito y que... le iba a poner datos duros, ¿no? Claro. Esto propósito decía que él era duro con los propios. Decía que como Evita, así como Evita era muy dura con los propios, él también era muy duro con los propios. Porque los quiere y los amos. Los aporreo. Del DP. Sí, tremendo. Eso me pareció desafortunado igual. Sí, sí, sí. Eso me pareció muy desafortunado. Estamos hablando justamente de género, de reivindicar a la compañía y decir, porque ¿sabes? Te amo, te pego, Emilio, ahí la cagaste punta a punta. Se repitió igual. Sí, sí, sí. Bastante animal, sí, sí, sí. Ahí la cagaste bueno, punta a punta, pero bueno. Y en ese juicio iba a pedirle números, Eva, ¿cuántos afiliados dejaste? Porque Perón dejó 17 millones cuando en el 73. Qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, Eva, viste, pero tanto no tenemos que esto, que lo otro. Y ahí va a pedir ayuda y empezó a dar ejemplos, ¿no? De diferentes compañeros muy pobres, muy humildes, uh-huh. Que fueron ponderados, ¿no? Y que ese lugar, y empezaron a administrar recursos en ese lugar de poder. Así que hermoso todo el tiempo. Sí, una locura total. Lindo. Bueno, queja de abandonión. Queja de abandonión. No tengo mucha voz, vamos a no, escuchar. No, estabas castigado, amiguito. A Pichuco, entonces, haciendo quejas de abandonión ante esta voz queja que tengo. Y para todos los compañeros y compañeras que les gusta el tango, para Angie, que hace rato que no me da. Para Angie, para Samantha Chamorro, la compañera de Pablo, una divina que siempre nos escucha. Para y Sandra, es más, Samantha, genia total, porque te voy a decirte una cosa. Samantha cambió, dejó de escuchar al gato. Silvestrux, para escucharnos a nosotros. Este mural ese que decía Trump Cat. Trump Cat como Macri Gato, genial. Así que también para Samantha, para Angie, ¿para quién más decías vos? Para Sandra, la que trabaja en la mesa de entrada. Ahí está. En el laburo, que nos escucha siempre. Para Palito, que estuvo acá visitándonos. Y para muchos compañeros que a lo largo del día le vamos a dedicar un montón de canciones. Yo para tengo. Marcelo también. Sí, yo para tengo. Dante, que me lo encontré. Para Dante me lo encontré, me dice, voy a esperar mañana el recorrido. Dijo, mañana voy a esperar el repaso, el recorrido sobre esto. Y otro más. A ver, no sé. Fantástico, si Dante, un abrazo enorme para vos. El viernes di clase acá en el Fine y Matías, un alumno, un estudiante. Ajá. Acá del Fine, yo lo escuché toda la semana, me caí de risa, muy bueno el programa, qué sé yo, y no me mandaste un saludo. ¿Qué mirá, pasó ahí? Así ahí va. Que, maneja un remis, un taxi, no me acuerdo, creo que un remis. Así que le mandamos un gran abrazo. Dice que no para de recomendarlo. Todo. Sí, vos sabés que a mí, justamente a propósito de lo que decís que te dijo Matías, también una amiga me dijo el fin de semana que nos escucha acá de La Plata, me dice, loco, me dice, no los pude escuchar enteros el viernes, pero después los escuché por Radio Cut, los tuve que escuchar enteros porque no me paraba de reír, me dice. Lo escuché un tramo, al final no me paraba de reír. Son unos el programa del viernes fue... picantón, fue una risa. Causó. Sí, el programa, a ver, esto que quede claro, el programa en general es en esa línea. Es lo interesante a mí, por lo particular, lo que me interesa, más allá de todo, es que la gente se divierte y que se ría. Después, si lo que decimos tiene algún grado de veracidad, más, menos, bueno, eso es circunstancial. Lo importante del caso es que se rían. Que alguien llegue a la casa y diga, che, hay dos personajes en la radio de Raíces a las 7 de la mañana que se levantan como si estuvieran descabeando desde las 5 de la tarde. O sea, con una energía atómica y la pelean, ¿no? Y justamente, y por sobre todas las cosas, somos dos compañeros que estamos del lado de los buenos, del lado del campo nacional y popular, del lado de los humildes, como dijo el Emilio Pérsico, con el último de la fila, siempre. Nunca jugando partidos liberales. Dicho esto, no más para agregar, Pichuco, ¿no? Pichuco, quejas de Bandolio. Toda la crudeza necesaria, cumplimos con nuestro deber de informar. Y aclaramos nuestra espera en la justicia, de la que aguardamos su palabra final. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. Comunicate con FM Raíces a través de WhatsApp al 221-547-4846. Déjanos tu audio y salí al aire en FM Raíces. 221-547-4846. 46. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Su derecho termina donde empieza el mío. Tiene que dar alguna respuesta de carácter social, de índole social. Hoy, con la situación social cada vez más difícil, nuestra actual sociedad es desigual. No todas las personas tienen la misma posibilidad de que sus voces sean escuchadas. Los medios masivos eligen a quién darle micrófono y a quién no. El espacio público es el lugar lógico de reunión y petición ante las autoridades que tenemos las personas para hacernos escuchar y obtener soluciones a nuestros problemas. Las movilizaciones, huelgas, cortes, concentraciones, las radios abiertas y festivales, rondas, siluetazos, escraches y sentadas son las distintas formas de expresar las injusticias y ampliar los derechos. Tu derecho no termina con el de otro, sino que nace en compañía y solidaridad con los demás. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por fin resolvimos que de todos modos es peor el silencio. Y que hablar es mucho más que una droga. El antídoto. Un gran remedio para un gran mal. Bueno, son las 8 de la mañana, 37 minutos, seguimos en el antídoto, este gran remedio para este gran mal que es el tiempo en que gobierna Mauricio Macri y la UCR de Ernesto Sanz. Estamos en la 88.9 del dial, ¿no? En el barrio en el barrio San Carlos, acá en el hogar Pantalón Cortito, en 139, 40 y 41. Dos noticias que andan sobrevolando, que una me da risa y la otra muchísima indignación. ¿Cuál querés que digamos primero? ¿La que me da risa? Muchísima indignación. La de la indignación. Bueno, la que mencionábamos hace un rato, ¿no? Es que el gobierno dio de baja a Argenta, el plan que beneficiaba a los jubilados. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial, estaba destinado a ofrecer préstamos a tasas bajas y descuentos de hasta el 40% en comercios de todo el país. Bueno, eso fue dado de baja. El gobierno volvió a dar de baja un plan lanzado por el gobierno anterior, en este caso el Plan Argenta, que beneficiaba a los jubilados. El programa Argenta fue creado en el 2002 y destinado para ofrecer a jubilados y pensionados préstamos a tasas bajas y descuentos, como dijimos anteriormente, de hasta el 40% en comercios de todo el país. Según reveló el portal Nuestras Voces, el 7 de noviembre pasado la resolución 361/2016 fue publicada en el Boletín Oficial. Allí se deja en claro, en su artículo número 3, que se da de baja este programa, ¿no? Instrúyese a la Dirección General Programa Argenta para que en el marco de sus competencias proceda a dar de baja a los comercios y adheridos y o Club Argenta, afirma el Boletín Oficial. Así, el programa Argenta se suma al listado de cientos de áreas destinadas a políticas sociales desmanteladas por la nueva gestión. La resolución fue firmada por el director ejecutivo de ANSES, Emilio Baza Bilbaso, que explicita el fin de los convenios con los comercios. Desde ahora, el programa solo ofrecerá préstamos, aunque no se conocen las tasas ni la modalidad de ejecución, y el monto total será depositado en una cuenta bancaria del jubilado. De esta forma, el negocio pasará a favorecer a los bancos comerciales y se abre la puerta para que, en caso de necesitar cuotas o descuentos, el jubilado deba recurrir a una tarjeta de crédito del banco, ya que no contará con los beneficios de Argenta. O sea, otra vez el gobierno de Mauricio Macri beneficia a los bancos. ¿Y qué llegó? Y llegó el querido Pablo. Entró Pablo al estudio de visita con un compañero que lo desconozco. No sé qué mierda es, me está haciendo señas. Pablo también dice. Pablo también. ¿Pablo también? Omar. ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Guau! ¡Wow! Estamos conociendo todos. Bueno, Omar también. ¿También Pablo? No, sí. Mentira. ¿Cuál? Yo quiero mandar dos saluditos. Uno a mi viejo, que me decía, se escuchaba abajo acá, Buracio, que da vuelta el micrófono, se lo vamos a dar a Buracio. Sí. Y bueno, y también a mi tía, que dice, qué buen tango. Mis viejos lo sabían bailar re bien en las fiestas. Mirá. Y me dice que me tomo un té de manzanilla para la garganta. O si no, lo que puede hacer es dejar de traicionar a su amigo y dejarme tirado. Porque eso le pasó porque me dejó tirado en el Congreso. Pablo, si él, Pablo. Si él hubiera ido ¿qué con opina su amigo? De Federico Tártara? 10 Pancho, puntos, dice. Pancho. Mirá, Pancho, bárbaro. Alto chico, compañero. Ese chico, Pablo, es de la línea de Tavera. Es de la línea de Tavera. Nada de eso. La línea de Tavera, toda esa. Tavera, Sancho Luz, toda esa gente que le encanta la villuya y poco laburo. Bueno, nada de eso. Nada no importa. De eso. ¿Y cómo es tu tía que dijo el té de manzanilla? ¿Noelia o quién? Gisela. Si Nicolás no me hubiera dejado tirado y hubiera estado con su amigo. Esto de la voz hostia, no le estuviera pasando. Yo tenía que estar hasta las 12 del mediodía dando vueltas en casa y no, después ir al Congreso. No, porque de ninguna manera. No, de ninguna manera. Si usted me daba tiempo, yo me levantaba. Usted no me dio tiempo. Además, 3 horas te tenía que yo le empecé a escribir mensajes y usted no reaccionaba. No, me contestó como tarde. Estaba discutiendo. Estoy muy dolida. Yo estoy muy angustiada por lo que me ha hecho. La verdad, usted me ha abandonado. Y así está. Así está. Bueno, y ahora la noticia, la otra. Vamos a la noticia que es casi graciosa. Esto roza el delirio mental. Escuchá esto fantástico. El macrismo entrega manuales que indican a sus dirigentes qué decir a los timbreos. Esto es maravilloso. ¿Qué tiene de papelón? ¿Qué te parece uno que era un papelón? Normal, me parece. A vos para militar, la organización en la que militás, ¿alguna vez te dio un manual de cómo tenés que ir a la puerta de un compañero y decirle hola, qué tal? Sí. Bueno, acá sí te lo da. ¿Te dio un alineamiento? No, mira, son instructivos partidarios que incluyen respuestas para contestarles a los vecinos no si preguntan. Eso, es viejísimo. Escuchá esto. ¿Qué va a ser esto desde unos días, papá? Es viejísimo. 13 del 11 del 2016. Yo sé, pero siempre lo hizo Macri, incluso cuando estaba Scioli, a los funcionarios, a los candidatos. Lo terrible es, por ejemplo, a ver, te dan, ¿no? Como una batería de respuestas, ¿no? Sí, viejísimo. ¿No? Para afrontar. Eso. Como inflación, inseguridad o pobreza. Además, aconseja cómo deben ser la fotografía, ¿no? Te dan un instructivo de cómo perfecto, son las fotos. Perfecto. Tremendo. Bueno, no sé si viejísimo. Es noticia ahora, Santiago. Esto lo publica. Perfil del 13 del 11 yo del 2016. No estoy diciendo que vos estás levantando noticias viejas. Estoy diciendo que se hizo noticia ahora, salió en todos los portales y algo viejo, algo que se viene haciendo y algo que está bien que se haga. Recuerda que estaban los mails que circulaban a todos los candidatos diciendo qué responder en caso de. Y está perfecto. Dice, buenas noticias de fotografías en timbre. Dice, es uno de los manuales de estilo, ¿no? Buenas prácticas de fotografía en timbreos. Uh-huh. Es uno de los manuales de estilo que Cambiemos preparó para salir a la calle. Se trata de 18 páginas en las que se detalla lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer. Perfecto. Si la foto refleja un fin partidario y no la acción del timbreo. Es la frase que está impresa en rojo debajo de una imagen de un militante con una remera del PRO. El rojo alerta sobre lo que no debe hacer los militantes y se contrapone con una foto de referentes vestidos con ropa casual. Interesante. Por lo que la vecina dice, este manual no le vendría nada mal a muchos fotógrafos del campo nacional y popular que tienen que aprender nosotros a sacar fotos. Nosotros habíamos avanzado en un momento cuando estábamos haciendo la JPVita, la prensa nacional de la JPVita. Habíamos diseñado un manual de estilo también con cómo tenían que ir los logos, cómo tenían que hacer las fotos, sugerencias, lo mismo para los videos, estaba todo armado y es perfecto, eso es mejorar la comunicación de una organización. Sí, en este caso es el PRO. Así que bueno, nada, este manualcito bastante delirante del PRO, que la verdad que es para tomar nota, ¿no? O sea, quiero decir, para tomar nota, ¿quiénes? Nosotros, el campo nacional popular y sobre todo toda la dirigencia que habla mucho de la comunicación y poco hace. Porque justamente dicen, porque la comunicación, que la comunicación, y después no paran de contratar boludos que no sirven para nada y tenés 80 perejiles dando vueltas con cámaras con que sacan fotos anárquicas, todas fuera de foco, un disparate. O sea, lo primero que hay que hacer para tener una buena comunicación es ser organizado, ser pulcros, sistémicos, metódicos y no ser tan anarcos y tan cachivaches. Dicho todo esto, vamos a escuchar una canción y volvemos. ¿Te parece, Gatú? Bueno, dale. Vamos a escuchar al querido Rodolfo Páez, más conocido popularmente como Fito, haciendo en vivo una versión que se llama, que es una versión de Mariposa Technicolor, en vivo en este DVD que fueron por los 20 años del amor después del amor. Una gran versión que al final del tema dice algo muy, pero muy lindo que quiero que lo escuchen, porque lo que dice al final viene a cuenta de todo lo que pasó el fin de semana en el campín de UPCN, en el 5º Congreso Nacional del Movimiento Evita, que justamente este tema me parece un tema muy nostálgico y que es muy evocativo de lindos recuerdos, por eso lo ponemos evocando y recordando lo que pasó en UPCN el sábado y el domingo, e insistimos, escuchen el final que tiene un mensaje muy, pero muy interesante. Suena Rodolfo Páez, más conocido como Fito, haciendo Mariposa Technicolor. Capital Federal, Juan Absas, en voz. la ciudad de Santa Fe, en la batería, nuestro niñito, Balmer, desde Santos Lugares, la tierra que vio nacer a sábado, criado guagua y leche, bici y estreche. De la ciudad de Rosario, el maestro, riquísimo Olivero. Gracias Celeste, gracias Fabi, gracias Charlie, gracias Luis, gracias Mercedes, gracias por acompañarnos en todo este tiempo precioso que hoy encarnó aquí en esta noche maravillosa. Las cosas siguen latiendo y siguen vivas. Como decía Fito, las cosas siguen latiendo y siguen vivas, eso se trata de eso. Con ese espíritu nos volvimos del Congreso, del Quinto Congreso Nacional del Movimiento Evita, realizado en UPCN. En esa perspectiva seguimos caminando, seguimos latiendo y seguimos tratando de que todo siga vivo y de pie. A propósito de lo que venimos comentando y lo que venimos desandando en esta mañana del Antídoto, que por FM Raíces Rock, ¿no?, que venimos hablando justamente del Quinto Congreso Nacional del Movimiento Evita, que se desarrolló en el camping de UPCN. Tenemos, para hacer un paneo y para hacer un balance de lo que fue esas dos jornadas maravillosas de discusión y reflexión política, al dirigente, al referente nacional del Movimiento Evita, al señor Emilio Pérsico, quien nos está escuchando del otro lado. Buenos días, Emilio, ¿cómo le va? Santiago y Nicolás lo saludan desde este lado. Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Emilio. Bueno, justamente lo llamamos a propósito de cómo se desarrolló estas dos jornadas de discusión y de reflexión, y queríamos que usted más o menos le cuente a la audiencia cómo lo vivió y qué tiene para decirnos, ¿no?, respecto de esas jornadas. En primer lugar, la verdad que fueron jornadas muy intensas de discusión, de participación de los compañeros de las 24 provincias, de todos los rincones de nuestra patria, discutiendo. No tenemos muchas oportunidades de juntarnos todos y hasta conocernos, integrarnos y hablar entre nosotros, así que fue una jornada que para nosotros son muy importantes porque nos permiten eso, ¿no? Es decir, desde juntarnos a tomar un mate hasta discutir cuál es la perspectiva para seguir avanzando en construir poder popular y en cambiar la realidad que nos aflige todos los días, ¿no? Entonces la verdad que fue muy lindo y muy interesante todo los dos días de jornada, ¿no? Emilio, ¿cómo vive usted como referente y responsable de la organización esta idea de esta celebración de parte de los militantes de base, ¿no?, de poder acercarse anualmente a discutir, ¿no?, con todos los responsables de los dos poderes legislativos, ¿no?, tanto como diputados, senadores? ¿Cómo experimenta y cómo siente usted en su cuerpo que los militantes toman esto como un hecho celebratorio, como una con alegría, ¿no?, el hecho de poder discutir cara a cara con los máximos representantes de la organización? Bueno, la verdad que aparte los changos lo viven como una fiesta, ¿no? Es decir, se preparan para la discusión, es decir, antes del Congreso se elaboraron unos 100 documentos, digamos, ¿no? Es decir, y muchos de pueblitos, de ciudades, de grupos de compañeros, de provincias que elaboraron documentos previos al Congreso, digamos, ¿no? Y después, bueno, viven con mucha fuerza, mucha mística, mucha alegría y nos llenan de pila todo. Yo le decía a los compañeros, ¿no?, que cada vez que me saco una foto en el Congreso, nuestro pueblo originario decían que te sacaban parte del alma, y a mí la verdad que cada vez que me saco una foto me llenan el alma, digamos, ¿no? Es decir, creo que es un lugar muy místico los congresos de Evita, digamos, ¿no? Entonces, y así lo viven la mayoría de los compañeros, digamos, ¿no? Más allá que también discuten con mucha seriedad las comisiones, yo los veía a los compañeros discutiendo con mucha seriedad y opinando y reflexionando y siendo críticos y autocríticos, porque la única manera de encontrar la verdad relativa es estudiar nuestra práctica, estudiar la práctica de nuestro pueblo, estudiar lo que venimos haciendo y tratar de corregir lo más posible el rumbo a seguir, ¿no? Emilio, buen día. Nicolás lo saluda. Acá ando con la voz media rota todavía del sábado. Quería consultarle sobre, bueno, justamente pasó por lo menos en la comisión donde estuve participando esto que nombraba recién, ¿no? El tema de la autocrítica. ¿Cuál cree que ha sido el principal error del movimiento Evita en estos tiempos? ¿Qué habría cambiado usted como dirigente en todos estos años de cara a este proceso que nos terminó dejando, bueno, en esta derrota ante una derecha tan nefasta, ¿no? Quizás, si me diera a mí, la autocrítica más fuerte que me hago son dos. Una, por supuesto, es la derrota, digamos, ¿no? Así, porque nuestro pueblo está sufriendo las consecuencias de no haber podido consolidar un proyecto nacional y consolidar la Argentina en esta disputa de 200 años para un lado y para el otro, consolidarla hacia el lado del pueblo definitivamente, digamos, ¿no? La Argentina es un país que está en disputa, que tiene un rumbo hacia un lado una década y después se destruye todo lo acumulado y se empieza todo de vuelta, ¿no? Todos los gobiernos están empezando una epopeya nueva de llevar a la Argentina hacia un lado o hacia el otro. Entonces creo que haber consolidado eso es para mí la principal autocrítica tenemos que hacer, ¿no? Habiendo tenido la oportunidad. Uh-huh. Y la segunda cuestión es decir, es que no haber, digamos, se quiere construido más fuertemente la CETEP durante el kirchnerismo, durante los años que teníamos en el gobierno para intentar desde ahí, desde una política reivindicativa, corregir los errores, sobre todo en política económica y social, para que de esa manera también ayudar a ganar, digamos, es decir, no, omitiendo los errores y metiéndolos debajo de la cama, no resolvemos los problemas. Los problemas hay que sacarlos hacia afuera y tratar de resolverlos. Entonces, creo que también no haber sido lo suficientemente claro con las cosas que ya veíamos en el territorio, que nos planteaban los compañeros, creo que eso es también es parte de nuestra autocrítica, ¿no? Emilio, vos sabés que también, usted sabe que justamente en el Congreso se debatió muchísimo en las comisiones, en las que nosotros estuvimos formando parte, fue un tema crucial, el hecho del peso que tiene la mujer al interior de la organización y en todas las discusiones en particular, ¿no? Y cómo usted vivenció esa avanzada femenina, ¿no? Ese fortalecimiento justamente de ese sector de la organización que está pidiendo pista, que está pidiendo ser más escuchado y más tenido en cuenta. En realidad no lo veo como una avanzada, es decir, creo que hay un movimiento en la calle de las mujeres muy importante. Uh-huh. El movimiento Evita es hegemónico en el movimiento de los trabajadores de la economía popular en la calle y es parte de los conflictos sindicales, y eso me enorgullece. Pero en el conflicto de las mujeres no hemos logrado ser un sector hegemónico. Si nosotros tenemos que meter el movimiento de mujeres, yo digo, dentro de Evita, ¿no? Como hemos logrado meter parte del movimiento sindical y parte del movimiento de los trabajadores de la economía popular dentro de Evita, tenemos que meter parte del movimiento de mujeres dentro de Evita. Tenemos que politizar ese espacio y meterlo adentro de Evita. Lo mismo sucede con el estudiantil, digamos. Si hay dos déficits que tenemos fuertes, son esas dos cuestiones, ¿no? El tema del movimiento de mujeres, ser parte del proceso de organización de ese movimiento de mujeres, y ser parte de la organización de también lo que ha sido las peleas estudiantiles, que han sido también muy importantes, la movilización estudiantil. Entonces creo que esas son dos déficits que tenemos que profundizar políticas de masa para la incorporación masiva de ese espacio en el movimiento. Después está la discusión interna de los cargos, pero si ponemos por delante eso no resuelve nada. El problema se resuelve si nosotros podemos integrar ese movimiento de masa que está fuera, dentro de nuestra organización, ¿no? Emilio, de cara a un poco dejando lo que dejó el Congreso, más a lo que viene, ¿no? Y también de cara a la movilización con la CGT del 18, ¿Cómo te imaginás, más allá de los dos escenarios, ¿no? Que se apruebe o que no se apruebe, en caso de que se apruebe, ¿cómo te imaginás que se desarrolle, ¿no? Esta ley de emergencia social, este consejo social, el millón de puestos de trabajo, ¿cómo te lo imaginás puesto en marcha esto? ¿Cómo te imaginás que va a impactar sobre nuestro pueblo? En primer lugar, es que hoy está, digamos, el gobierno intentando acelerar el ritmo legislativo para que no se apruebe la ley, ¿no? Creo que todas esas chicanas son errores, ¿no? Lo mismo hacen con el tema de la ley de ganancias, ¿no? Todas esas chicanas son errores que comete el gobierno, que después los va a pagar. Digamos, cuando vos te equivocás en política, tarde o temprano hay una boletita que la sociedad te la pasa, digamos, y nosotros se la vamos a pasar. Digamos, nos vamos a encargar de anotar en un papel grande, en un papelógrafo, no en una boletita, eso para seguir peleando por la ley. Es decir, creo que es un error esta política, insisto, que están haciendo en estos días, de acelerar el ritmo parlamentario para que no se apruebe las leyes que han sido planteadas por la sociedad, digamos, ¿no? Y después, en cuanto a la implementación de... Hay que hacer un proceso rápido de generación de empleo y de generación de trabajo en las barreras populares, porque si no, los compañeros la están pasando muy mal, digamos, ¿no? Y la estabilidad política, han hablado mucho los políticos de que votaban leyes para mantener la gobernabilidad y la estabilidad. No, miren, cuando ha habido desestabilización en Argentina ha sido porque no se ha tomado en cuenta los reclamos populares y las organizaciones populares pasaron por encima de la institucionalidad. Nosotros no queremos que se produzca eso, pero para eso hay que dar respuesta a los reclamos populares, ¿no? Emilio, ahora más allá también teniendo en cuenta esta idea de aglutinar, de unificar, que se también sobrevoló mucho durante los dos días del Congreso, ¿no? ¿Qué tiene para decirle, ¿no?, a toda la gente que no fue parte del Congreso, que estaba fuera del Congreso y que por lo general escuchan, ya sea en estos medios u otros, respecto de todas las apariciones que para algunos fueron como llamativas, ¿no? Estamos hablando del compañero Felipe Solá, del compañero Facundo Moyano, de la compañera intendenta de La Matanza, ¿no? ¿Qué tiene para decir respecto de esta nueva tarea que se da Levita, que se da Levita en términos de unidad, ¿no? De justamente acercar a todos los compañeros que de alguna u otra manera están como enojados o con cierto resquemor por los últimos manejos o años de gestión peronista? Mira, nosotros no tenemos que tampoco, digamos, creer que nosotros vamos a ser gestores de un proceso de unidad. La unidad se va a dar en función de la necesidad de sacarnos de encima este gobierno que nos aprieta, que nos deja fuera, que este yugo que nos están metiendo. La unidad va a venir por eso. Iba a venir primero en la calle, ¿no? Es decir, la unidad se gesta en la calle y después entra al palacio. Si la unidad se gesta en el palacio y va hacia la calle, en general no vamos, como venimos planteando nosotros, no vamos a elegir, sino vamos a optar por el menos mal. Y yo no quiero optar. Yo quiero elegir. Y para elegir hay que, en la democracia liberal hay que construir poder, hay que construir organización y tener capacidad de expresar las reivindicaciones populares después en políticas de Estado, en políticas, en leyes, en planteos de plataformas o proyectos, o como quiere hacer ahora la CGT, que también ha tomado la decisión de antes de fin de año empezar un proceso de discusión de un proyecto o puntos que sean parte de un aporte de los trabajadores de un proyecto nacional. Entonces creo que de ahí van a venir va a venir primero la unidad en la acción, después va a venir el programa y después empezaremos a ver cuáles son los candidatos que expresen mejor ese programa. Ese es el camino que tenemos que hacer, ese camino más difícil, pero es el camino que tenemos que hacer. Sonrisal, digamos, una sonrisa y un peinado y una corbata no es el camino para elegir un candidato. O sea, podemos decir, Emilio, que como usted bien lo explicita, la tarea para las organizaciones populares es buscar la unidad en la calle. Así es. Y eso lo venimos logrando. Y el, El 18 va a ser un signo de unidad muy importante, van a estar todas las centrales sindicales, va a haber sectores de izquierda, va a haber sectores nacionales y populares, va a haber de una melange como es nuestro pueblo, digamos, no va a haber mil flores en la calle con una reivindicación concreta que es trabajo para los compañeros. Y como usted supo decir en el Congreso, si Mauricio Macri veta la ley, nos tendrán el puente Pueyrredón en Navidad, justamente reclamando por nuestros compañeros, por los últimos de la fila, ¿verdad? Sí, creo que nos escuchó Macri y ahora lo que quiere hacer es no tratarla. ¿Qué vamos a hacer antes? ¡Cobarde! La ley que está en medio, que la van a tirar para adelante. Bueno, ahí tenemos que pensar con inteligencia y con astucia, pero vamos a hacer algunas medidas ante esta nueva novedad, que lo que quieren hacer es apurar las sesiones y tratar de que no llegue la ley. Ya estuve hablando con el compañero Val Medina y con Tere para ver si podemos sacar, aprobar la ley antes de la marcha, digamos, en el Senado. ¿Para qué? Para que ya la presión sea fuerte sobre diputados para que en la última sesión la trate. Bueno, Emilio, no mucho más para agregar, le agradecemos muchísimo la comunicación y ahora yo me voy a tomar una licencia muy pequeña ya que lo tengo de pecho en el teléfono. Yo soy quien le dejó la tesis de la CETEP. El librito ese de la CETEP. Sí, bueno. Yo tengo que buscar al auto las cosas que me dieron y entre esos tengo la tesis de la CETEP acá arriba. Perfecto. Entonces corroboro que no la perdió, que la tiene en su poder. Ahora la voy a leer. Perfecto, ya está. Me siento realizado por esta mañana. No tengo todas las cosas que me dieron acá arriba y voy a empezar a leer eso. Bueno, perfecto. Contento de mi parte y satisfecho. Emilio, un abrazo. Le mando un abrazo grande, agradecemos la comunicación y nos vemos en la calle. Bueno, estamos en comunicación con Emilio Pérsico, el referente nacional del Movimiento Evita, justamente para hablar de lo que ha sucedido el sábado y el domingo en UPCN a propósito del quinto Congreso Nacional del Movimiento Evita, donde justamente lo que se está buscando es la unidad, ¿no? La unidad para poder dar pelea a este gobierno fascista de Mauricio Macri y la UCR de Ernesto Sanz. Y me quedo con esta frase que dijo Emilio, que me parece lapidaria, ¿no? Que es una sentencia, pero brutal, que dice, la unidad se gesta en la calle, no en los palacios, si es a la inversa, estamos cagados, me parece que por ahí está la línea, por ahí tenemos que ir, en la calle, es como decíamos al principio, es nuestro territorio nacional, es el territorio natural, es donde nos forjamos, donde nos hicimos y es donde nos sentimos más cómodos. Los palacios, los centros liberales de poder no son nuestro lugar, no son nuestro espacio, no nos sentimos cómodos, sí en la calle, sí donde damos la pelea y donde justamente nació el Movimiento Nacional y Popular que lleva el nombre de peronismo y en particular del Movimiento Evita. No mucho más para agregar, Nicolás, ¿algo que decir? No, me parece como para resaltar también esto que dijo, que lo mencionó al pasar, hoy es título de varios diarios y varios portales que Mauricio Macri trataría de cerrar todo lo que es la legislatura anticipadamente, justamente de cara a lo que dijo Emilio, ¿no? De cara a una emergencia social, con el apoyo de la CGT, con amplio consenso en el Congreso. Bueno, Mauricio Macri, la estrategia es justamente adelantar las sesiones, que se trate el presupuesto y listo. A lo sumo, solo se podría abrir para tratar el voto electrónico, de cara a la pregunta que hacía usted. Bueno, creo que esto va a ser el debate, cómo se va a dar, cuál va a ser las armas de negociación y si se llega a votar este año. Recordemos que de no votarse antes en diciembre, después empieza las vacaciones, que tras la dieta que tienen muchas vacaciones los diputados y senadores, sí. Y recién se trataría en marzo, por lo cual se enfriaría bastante el escenario político. Por eso esta estrategia de que este miércoles, a ver si en el Senado ya se puede aprobar la emergencia social, veremos cómo se va dando, pero algo para poner el ojo. Y si no, nos veremos en el puente Pueyrredón, ¿no? Y te la vamos a pudrir toda, Macri, así que no te hagas el gato o el cat, como le gusta decir a la gente que le escribe ahora a Donald Trump, ¿no? Trump cat, como Macri gato, Trump cat. Bueno, Macri, no te hagas el gato o el cat, porque si no aprobás la ley de emergencia social y si la llegás a vetar, vas a tener a todos los compañeros en el puente Pueyrredón festejando la Navidad y pudriéndote el rancho. No mucho más para agregar, hablamos con Emilio Pérsico a propósito, decíamos, del quinto plenario nacional del Movimiento Evita y ahora vamos a escuchar a Los Redondos de Ricota. Tenemos el CIR, tenemos el Servicio Informativo Regional a cargo de Farco y después sí, quizás entremos con un tema de Los Redondos que justamente invita a que las bandas vengan, se sumen y den la pelea. Pero ahora el CIR, el Servicio Informativo Regional de Farco. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Otra vez se rompió el ascensor del Hospital San Martín. El viernes al mediodía, un paciente recién salido del quirófano junto a los camilleros pasaron 40 minutos encerrados en el ascensor. El presidente de SICOP en el hospital, Pablo Maciel, afirmó que desde el gremio vienen denunciando hace meses los problemas edilicios que ponen en riesgo a los pacientes y no reciben respuestas. Celebraron a Charly García en el evento No Bombardé Meridiano Quinto. Fue el sábado en Estación Provincial donde se celebró el clásico Yendo de la Cama al Living, primer disco solista de Charly García. En comunicación con Radio Estación Sur, Lucio Consolo, integrante de Peces Raros, contó cómo llevaron adelante la propuesta musical. Pero al mismo tiempo, yo hice exégesis de Charly, así como hice exégesis del Flaco, y son, me parece, piedras angulares dentro de lo que es la música popular. Así que lo que hicimos está hecho con mucho respeto. O sea, me pidieron a mí, encabece, digamos, la producción musical del evento, lo que implicaba, bueno, trabajar y con músicos. Y mira, yo te digo que la banda armó Charly, porque la gente se fue enterando de esto y se fueron sumando, ¿viste? O sea, mi idea en principio era como una reinterpretación de Charly, más remixeada, ¿viste? Más el house, más minimal. Cuando se enteró que era para hacer como una especie de homenaje o encarnar la música de Charly de alguna manera, y terminó, bueno, armando esta banda para la ocasión. Un servicio que informa más cerca. Procesan a un juez de faltas platense por pedir coimas. La justicia penal procesó y citó a declarar al juez de faltas de la Municipalidad de La Plata, Ricardo Di Vela. Se lo acusa de cobrar dádivas a cambio de dejar sin efecto multas de tránsito y faltas graves en habilitaciones de comercios y emprendimientos. Denuncian a clínicas privadas de La Plata por evasión millonaria en el pago de aportes a sus trabajadores. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad, ATSA La Plata, alertó sobre la evasión millonaria en el pago de aportes de muchos de los establecimientos privados y anunció presentaciones judiciales. Radio Futura habló con el secretario general del gremio, Pedro Borghini. Nosotros venimos denunciando desde hace un tiempo esta situación. Son clínicas de la ciudad de La Plata y parte de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos la zona de influencia, y realmente ya ha llegado a un nivel en muchos casos que no se puede soportar más, porque en un primer lugar no se hacen los aportes a la seguridad social y tampoco los aportes de cuota sindical. Y esto es una preocupación muy grande, porque aquellos trabajadores que están en edad jubilatoria y en donde estas clínicas no hacen estos aportes no se pueden jubilar. El cielo está despejado en la ciudad de La Plata. La temperatura mínima pronosticada para hoy es de 15 grados y la máxima de 29. Un servicio informativo de la región. Hay otro sonido. Hay otra manera de vivir la vida. FM Raíces. Rock, rock, rock. Y botones dorados, y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo. Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena. Vamos las bandas. de moco súper caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las Antídoto, un gran remedio para un gran mal. Las 8 de la mañana, 17 minutos, seguimos en El Antídoto por FM Raíces Rock, el 88.9 del dial, radio ubicada en el barrio San Carlos, más precisamente en el predio del hogar Pantalón Cortito, que queda en 139, 40 y 41. Estamos con visitas, estamos con Juan Francisco, estamos con Pablo, vamos a decir, casi digo el apodo. Casi digo su apodo, estamos con Pablo, que está hablando muy acaloradamente con el Bebe Ortiz, nuestro director de la radio. Pero bueno, acá lo que importa en este momento es lo que nos va a decir nuestro compañero y amigo, aunque yo esté un poco dolida y enojado, porque no me voy a olvidar, yo soy como Mirta Legrand. No soy rencoroso, pero soy memorioso y me voy a acordar toda la mañana de que usted me defraudó, me abandonó, me traicionó. Pero no importa, yo lo quiero igual y ahora mi amigo, sí, mi amigo, el que me abandonó, va a hablar justamente de esto que el gobierno de Mauricio Macri llama el PPP, que es este proyecto de participación pública o privada, que justamente es otra artimaña para que el pueblo pierda. Bueno, de hecho, que según indica Felipe Yapur, periodista que trabaja para el Tiempo Argentino, que trabaja y que es el Tiempo Argentino, ¿no? Esta posibilidad de autogestionarse, no es menor. Pero bueno, resalta como que la aprobación de este proyecto de ley que se aprobó junto al presupuesto es aún más importante y puede traer peores consecuencias, ¿no? Un presupuesto, a fin de cuentas, es una herramienta. Cristina gobernó sin presupuesto, incluso eso lo que habilita es asignar las partidas como se le canta a gusto y piacere. A gusto y piacere, no es más que eso. Pero bueno, con respecto a eso, ¿qué es el PPP, no? Esta ley de participación pública privada. Este currito. currito, ¿no? Que según dice, es una parte, si se quiere, lo más importante del TPP, ¿no? El Tratado del Pacífico, esto que se hace con todos los países de Latinoamérica, el plan que tiene Estados Unidos, ¿no? Que es una especie de libre comercio, uh-huh, en donde las relaciones bilaterales quedan ante tribunales extranjeros. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un incumplimiento de parte de una concesión que se dé la obra pública, bueno, van a tener que rendirles cuentas a tribunales como el de Griesa, por ejemplo. Claro. TPP y PPP son sinónimos y es la plataforma para que la Argentina ingrese al libre comercio sin la necesidad del tratado. Así lo firmó el diputado del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona. Uh-huh. Así que, bueno, esta situación es muy peligrosa. Y también otra cosa es que, en caso de que haya un incumplimiento, en caso de riesgos, en caso de que las cosas no salgan, el que se hace cargo de los riesgos, de los malos negocios, es el Estado. Esto ya pasó en los 90, esto uh-huh, lo señala muy bien Berbisky en el libro Robo para la Corona. Librazo. Librazo. Que justamente es cubrir los inversores, incluso Mauricio Macri, pueden hacer lo que quieren, ¿no? El Estado puede asignar todos los fondos que quiere a empresas multinacionales, socios, amigos o aquellos que paguen lo necesario para la plata de campaña, lo que sea, y luego será juzgado por juzgados que se van a fijar en ese momento, ¿no? Más allá que se creó una comisión de seguimiento, que esta comisión no lo va a permitir en cualquier condiciones, esto es un claro atentado ante la soberanía nacional. Así que resaltar esto, estar muy atentos, es una situación muy complicada a la que no ha sometido el oficialismo en este caso. Lo que quiere hacer Mauricio Macri y cuáles son los argumentos es justamente generar más empleo, que venga más obra pública. El tema es que está destruyendo el empleo y ahora va a traer empleo tercerizado, claro, por multinacionales. Eso es lo que quiere hacer Mauricio Macri. Esto ya pasó en los 90. Luego vienen las leyes de flexibilización laboral y si no, quedamos afuera. Una señal más de este contrapelo que va el gobierno de la gestión macrista. Una señal más de este país que avanza, de este mundo que avanza hacia los proteccionismos, hacia economías más cuidadas, de un mundo exterior en crisis, de un sistema neoliberal en crisis justamente. Bueno, Mauricio Macri a contrapelo de eso y nos está metiendo en un endeudamiento, en un mundo donde sobran los capitales, así que todo equivocado lo de Mauricio Macri, el mejor equipo del mundo, parece que está dejando mucho que hablar. Bueno, no mucho más para agregar, Nicolás, excelente el repaso por esta ley de PPP, que es otra ley que va justamente en contra de los intereses populares, en contra de lo que nosotros peleamos. No mucho más para agregar, escuchamos quizás la anteúltima canción de la mañana, vamos a escuchar por primera vez en El Antídoto a Callejeros. Va a ser la primera vez que este programa ponga a Callejeros. Y vamos a escuchar un temazo. Imposible. Por eso peleamos. Para que lo imposible se vuelva posible. Y para que la taba se dé vuelta de una vez y para todas. Poder jugar en otro juego en lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene a legal y que no sea un pecado mortal. Que no se quede mi pueblo toda la crudeza necesaria, cumplimos con nuestro deber de informar. Y aclaramos nuestra espera en la justicia, de la que aguardamos su palabra final. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. Seguimos en el antídoto, son las 9 y 28 minutos de la mañana. Suena Moradito, es momento de hablar de nuestra compañera Milagro Salas. No lo va a hacer Nico Hernández porque está muy quebrado con la voz. Todo por culpa de que me abandonó el fin de semana. El problema de la voz de mi amigo es que me abandonó, me cambió por otro compañero. Está bien, no importa. Yo pienso de todas maneras que usted me quiere más a mí. Quiero pensar eso, ¿eh? Dígalo, Puli, dígalo. ¿No lo va a decir? El no, que no calla, tengo voz. No el tengo que voz. Calla, otorga. No horrible. Tengo voz. Traición. Pero bueno, no es lo que importa. Lo que importa es que Milagro Salas hace 303 días que está presa por el facho macho Gerardo Morales, contador miserable que gobierna la provincia de Jujuy y que, como todos saben, se la tenemos jurada, se la vamos a dar porque el poder no es eterno, no vas a ser gobernador toda tu vida y cuando dejes el cargo va a estar el pueblo esperándote para dártela y para que justamente sea justicia. Lo que no está haciendo con nuestra compañera Milagro Salas, que como bien dijimos, hace 303 días que está presa injustamente por este contador macho facho que es Gerardo Morales. A propósito de eso, justamente hablamos toda la mañana del 5º Congreso Nacional del Movimiento Evita, que se desarrolló el sábado y el domingo en el camping de UPCN en la ciudad de La Plata, y el Congreso Nacional justamente emite un documento a propósito, ¿no?, de la exigencia, ¿no?, de la libertad de Milagro Salas, y es lo que vamos a leer a continuación. El Congreso Nacional del Movimiento Evita aprueba por aclamación un documento exigiendo la inmediata liberación de Milagro Salas. Y dice, el 16 de enero del 2016 la compañera Milagro Salas fue detenida por las nuevas autoridades de la provincia de Jujuy buscando de esta manera disciplinar a los movimientos populares, quitarle los derechos adquiridos e impedir nuevas conquistas a través de la lucha que, a su vez, las dignifica. Hoy se cumplen, esto por el domingo, 300 días de que la compañera Milagro Salas está detenida ilegalmente en la penitenciaría de Alto Comedero de Jujuy, y el tiempo no ha hecho más que darnos la razón en nuestros reclamos. La mayoría de los organismos de derechos humanos han denunciado la ilegalidad de la detención de Milagro y han acompañado los reclamos de los movimientos populares que piden su liberación inmediata. El 27 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU se ha expedido en estos términos. Sin embargo, tanto el gobernador Gerardo Morales como el presidente Mauricio Macri han desoído las denuncias y reclamos y han puesto en marcha estrategias para seguir coercionando a la protesta social y a sus referentes. Tal es así que varios ataques a los militantes sociales y sus organizaciones se han repetido a lo largo y ancho del país desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha. Esta persecución se ha manifestado no solo a través del encarcelamiento de los compañeros y compañeras y líderes de las organizaciones populares, sino que también con el amedrentamiento, la amenaza, la destrucción de los locales y el desprestigio social. La detención de Milagro es parte del plan para desarticular, debilitar y desprestigiar a las organizaciones sociales y políticas para poder aplicar la agenda neoliberal y someter a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo. El pedido de la inmediata liberación de Milagro es una reivindicación de la lucha social y de la movilización callejera por la justicia social. porque no queremos más presos políticos ni persecución en la Argentina, es que el quinto Congreso Nacional del Movimiento Evita repudia la detención arbitraria de la compañera Milagro Sala y exige al Estado argentino y al gobierno de Jujuy su inmediata liberación. Lo pide el documento nacional del quinto plenario del Movimiento Evita, también lo pedimos nosotros y lo exige todo el pueblo, también lo exige la ONU. Es necesario que se libere de manera urgente e inmediata a la compañera Milagro Salas, presa política, junto con muchos más militantes de la Tupac Amaru, porque recordemos que no es la única detenida. Así que ya sabes, facho macho Gerardo Morales, contador tilingo, liberá Milagro, porque para vos también va a haber justicia, pero justicia popular. Y lo que suena es la renga, porque justamente hablamos de Milagro Salas, reclamamos libertad, y es lo que queremos, hablar de libertad. Hablar de libertad no solo del Milagro, sino de todos los pueblos, de los pueblos oprimidos y sobre todo de los más humildes. Porque la libertad se da cuando hay justicia social, si no, es todo mentira. Esto lo dedicamos a muchos de los compañeros que nos cruzamos en el último Congreso Nacional del Movimiento Evita. Los voy a nombrar algunos de los que recuerdo. Al Cabe, a Dante, a Paula, a Facundo, a Fidel, a Marcelo, a Federico, a Ludmila, a Martina, a Paula, a Santiago, a Matías y al gringo, ¿eh? Sí, por supuesto, tu compañero y tu amigo. Sí, a todos ellos y a cada uno de los compañeros que nos cruzamos, a Palito, a todos los que anduvieron militando, discutiendo, dando la pelea, a los que le ponen el cuerpo día a día y no se cansan, no nos cansamos de hablar de libertad. De eso se trata, loco. Llega el hombre con sus jaulas. supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que vender la intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón. Hay que decir, una mirada aumenta, un corazón detiene su tamaño, alguien intensifica su sangre. Alguien golpea tu silencio. De la mañana, 40 minutos, llegó ella, la más linda del amor que un tonto ha visto soñar, llegó nuestra compañera querida Vanina Artola, conductora de Tecnosustancia, programa que viene a continuación. Nosotros nos estamos retirando, nos estamos yendo. ¿Viste alguna seña, bebé? Ahí entró. Entró Elia a decir algo, a ver. Qué bueno que es empezar la semana con Hernández Mudo. Ay, ¡qué genial! ¡Qué genial! Te quiero mucho, ¿sabes? Me encantó esa. Yo hubiera preferido que Nicolás se callara la boca todo el programa, pero bueno, empiezo a salir con esta voz de aniquilado. Mentira, Nico, te queremos. Acá poniéndole huevo. Ay, me va a dejar sola otra vez. Siempre. Otra vez me va a dejar sola. ¿Sabías lo que hizo el fin de semana? Ya te escuché. Lo escuchaste, ¿no? Fíjate que me abandonó, que me cambió por otro. Así se mueve en la vida él. Los amigos son como cosas. Cosifica la amistad. Sos muy llorón. Sí. Sí, tengo derecho como buen maricón que soy, por supuesto. Ay, Dios. Un punto declarado tiene derecho a ser maricón, lo único que falta, que no tenga... Escuchame, me puedo casar, puedo adoptar pibe y no puedo mariconear la que en el radio. Mi tía Gisela, que sabe de brujería, sí, dice que esto, mi problema de la voz, es un gualicho tuyo. No, de ninguna manera, Gisela. Yo soy el tipo, sí, soy de los tipos que sí, más respeta y más quiere a tu sobrino. Lo sé. Lo que pasa es que tu sobrino me maltrata todo el tiempo. Hizo una macumba en su casa, no, seguramente. De ninguna manera. Hay un vudú con la garganta. No, jamás haría eso con usted. Con todo el filete en la garganta tengo, seguro. No, no haría eso con ninguno de mis amigos y mis compañeros. Nunca, jamás. Usted me está subestimando, qué feo lo que está diciendo. Por cosas así me cambia, ¿te das cuenta? Y me utiliza además. Magia horrible. magia negra sí, utilizó. Ya debe ser magia negra, ¿sabes qué? Voy a pedirle a su compañero un calzoncillo suyo, le voy a mandar a una bruja y ya está. Y va a agarrar alguna cosa fea en ahí. en ese lugar que todos sabemos, ¿eh? Bueno, no mucho más para agregar. Saludamos a las partes. Qué lindo que esté Vanina acá adentro. A mí me gustaría que se siente todas las mañanas con nosotros. Desde ya lo sabés. Te voy a mostrar pero, algo. ¿Qué me acá, vas a mostrar? Mire, ¿esta? Mire. Ah, mira, tienes calzoncitos de puto como yo. Sí, yo tengo uno de tréboles hoy. Mira, el tuyo de corazones. Un regalo. ¿Un regalo? Son los mejores calzoncillos para no, mí. No, son horribles. No, está buenísimo. Es que tienen aire de tequila. Claro, suelta. Agujerito. Libre. Tiene agujerito para... ¿De qué hablamos recién? De libertad. ¿Y qué mejor que para la pichila que estar libre? Sí, pero es molesto. No. No me gusta. A mí me gusta andar mucho sin calzoncillos. Para eso, bueno, o sin calzoncillos. Si me pongo un calzoncillo, no hay para que me quede todo así. Claro, a vos te gusta que te apriete todo, como mi hermano. Mis hermanos pero son bueno, iguales. Estaba todo sucio y bueno. Mirá, vos sabés que yo ahora me estoy tomando el hábito que estoy... Voy a contar una infidencia. Estoy caminando a la mañana, duermo desnudo, ¿no? Te lo voy a contar, esto te lo voy a contar porque es fantástico. Y me levanto y camino desnudo por el living de mi casa. ¡Ay! Sí, es re loco. Para mí es como un hecho así como trascendental. Ah, después de lo que hablamos acá la claro, otra vez. Claro, me levanto así en pelotas y camino y levanto la cortina en usted pelotas. No todo. Comprendía que nosotros, los mortales de comunes, andemos en bola. Desnuditos. Así. Bueno, yo ahora estoy andando desnudo por mi casa. Fuertísimo. Muy bien, felicitaciones. Gracias, amigo. Amigo, hasta bueno. Ahí. Porque ya sabe que estoy dolida. Bueno, no mucho más para agregar. Saludamos en primera instancia a mi amigo... Entre comillas, Nicolás Hernández, el mejor de los nuestros, bueno, profesor, un periodista, un genio total. Un placer, Santi. El placer es mío, siempre. Tonta. Bueno, saludamos también al Bebe Ortiz, a Gonzalucho, el director de la radio que todas las mañanas nos opera, coordina el aire y nos ayuda a que esto salga adelante de la mejor manera posible, porque como todos ustedes saben, hay dos personas que llevan adelante estas dos horas y media de radio, o sea que no solamente decimos un montón de barbaridades enfrente del micrófono, sino que además producimos las notas, tratamos de buscar la noticia, tratamos de hacer algunas que otras tejes y manejes para que esto salga más o menos a tiro, cuando el común de los programas siempre tiene un productor o dos. Bueno, nosotros no tenemos ninguno, somos nosotros dos solitos y nos ayuda siempre el Eloy Ortiz y Vanina Artola, que están porque somos nosotros. Porque somos los otros, guacho, de una. Bueno, también saludamos a Juan Francisco y a Pablo, hermanos ahí que están del otro lado, nos han venido a visitar y siempre nos pone muy contentos que nos visiten. Ya saludamos en el tema anterior a todos nuestros amigos que queremos mucho, compañeros de militancia, amigos, a Larita, personas. Larita Díaz, que nos está escuchando. Lara, una compañera de Levita, ya militando el 2 de abril, una genia, gran compañera, gran mucho compromiso y con mucha... Muy lindo lo que creas. Con mucho huevo, con mucho vario, con mucho vario. Mucho vario, pero con esa capacidad que no tienen todos de generar cosas, ¿no? Yo tuve la posibilidad de dar fines allá después de haber estado un año militando, nos costó mucho construir, y llegué a un lugar donde la organización popular ha brotado. Bien, o sea que digamos que es una compañía que tiene energía. Con Tomás intensa. Marchetta. Con el Toby Marchetta, también lo vi al Toby Marchetta, también le dedicamos el tema de la renga a Tomás Marchetta, que también me crucé con él en el Congreso. Así que todos los compañeros, a Licha también, que me lo olvidé de mencionar, que también lo crucé en el Congreso. A todos los compañeros que nos cruzamos y que militamos todo el tiempo. Y a este te lo cruzaste. Y a este también, sí. Bueno, sí. A todos los que nos cruzamos les dedicamos la canción que sonó anteriormente, que era La Renga, hablando de libertad, porque eso se trata, hablar de libertad. No mucho más para agregar, saludamos a todas las partes involucradas en este programa del día de la fecha. Muchas gracias por estar del otro lado. A propósito de la luna de esta noche, que es una luna gigante, que están hinchando las pelotas hace como dos días con el tema de la luna. Bueno, está sonando Gary con un tema que justamente se llama Detrás de la Luna y que dice, mira la luna que está llena de amor. No mucho más para agregar, lo de siempre, sean libres, valientes y felices, que lo demás no importa nada y es todo radicalismo tilingo. Los queremos mucho, guachos, cuídense. Pero cómo no te voy a querer. Pero cómo no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar. mira la luna. ¡Qué luna! La luna. ¡Qué luna! La luna que está llena de amor. Mira la luna. ¡Qué luna! La luna. ¡Qué luna! La luna está llenita de amor. La radio del barrio, la del hogar, la de los pibes, la tuya. FM Raíces, rock. Somos nosotros. Enseguida llega el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Informativo Farco. Por FM Raíces.